Muy buenas a todos y bienvenidos a esta segunda edición, segundo programa de MF Podcast, el podcast de Mundo Freak Merch. Lo primero, pediros disculpas por este pequeño retrasito de una semana que hemos tenido, pero vaya, como ya os dijimos anteriormente, pues tenemos vida social, oye, ¿qué le vamos a hacer? Pero nada, aquí estamos después de esta semanita dispuestos a daros todo nuestra porquería que os traemos, porque esta semana venimos cargaditos de mierda. Y para daros todo nuestro cariño, pues nada mejor que saludar a nuestros queridos compañeros. Muy buenas tardes, señor David Frías alias Retroman, el rey del retro. Buenas tardes, compañeros. Ya había ganas de sentarme de nuevo con vosotros y ya había ganas, sobre todo, de que eligiéramos una hora como Dios manda. Nada de las 10 de la mañana, historias raras. No vamos a decir tampoco a la hora que es ni a la hora que nos hemos sentado para empezar a grabar, pero ya por lo menos, señores, es una hora en condiciones. Pido perdón por el retraso. ¿Cuántas cervezas llevas? 3. Ah, entonces va bien. Sí, ya no sudo, por lo menos las manos no me sudan. Pero lo que estoy deseando es de que empieces a contarnos por qué hemos estado una semana esperando para grabar. Bueno, no empecemos a destapar el frasco de las esencias y vamos a pasar con nuestro segundo compañero, señor José Ensar, alias el Vasco de Mordor. Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, cabrón. Yo también ando aquí con ganas de que nos expliques qué tal la experiencia de la semana pasada. Fue una experiencia con mucha pluma y muy orejuda. Bueno, pero ¿sabes ya algo de cuándo sale Kingdom Hearts o todavía no? Sí, dijeron que estaba al lado de Last Guardian y al otro lado de Half-Life 3. Bien, todo muy viable entonces. Bueno, vamos a presentar a otro compañero que no pudo estar aquí la semana pasada, pero que ahora ha venido por lo menos para deleitarnos un ratito los oídos. Señor Sergio Márquez, alias Máquina de Series, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Aquí un placer estar aquí con ustedes y deseando de empezar aquí a dar algo de información y nada, un pelín nervioso por ser la primera vez aquí con ustedes. No, hombre, si tú esto ya te lo tienes por la mano. Ya, pero es que hay que hacer aquí hacer el papel del inocente. Y bueno, en un principio iba a estar mi hermana, lo que pasa es que se ha quedado, parece que ha venido Mike Tyson, le ha metido un gancho de derecha, la ha dejado en el sofá durmiendo. Echa un guiñapo. Entonces, como tenemos aquí a la señorita que se acopla a escuchar todos los podcasts, digo, pues oye, ¿por qué no entras y hablas con nosotros un ratito? Señorita Cori de Hot Factory, muy buenas tardes, amiga. Encantada, si este fin de podcast a tope. Hoy, ahora grabo con vosotros, luego grabo con Ruta Jugona, mañana grabo Hot Factory y por en medio iré al directo de Plan 42. Y entre tanto tienes que comer y vivir y todo eso, ¿no? Cri, cri, cri, cri, cri, cri. ¿A jugar? Que se lo toca ya. Hay que decir que Corea es amiga de los electrodomésticos, en general. Hasta que se me rompen. Cori, si algún día Skynet se hace con el control del mundo, tú suelta a la Cori, que verás. Ya está. Arreglamos. Nos ha estado contando en 30 segundos que sin estar ella delante se ha cargado no sé cuántos televisores, un ordenador, todo. Ha roto todo. No sé ni cómo la tenemos ahora mismo en con nosotros grabando. Pues, y aún no sabéis cómo me cargué el micro, que tenía el micro que me regaló Knocker partido por la mitad y el otro micro que también estaba partido por tres sitios. ¿Puedes contar cómo se rompió el micro? Es magia. Pues no lo sé. Yo lo vi un día y... Lo rompió un mago. La misma excusa que utiliza mi mujer. Cori, las compañías de seguros te quieren. Eso seguro. Bueno, pues si os parece, vamos empezando. Y en primer lugar, pues daré paso al primero de nosotros. Así que nada, vamos a cambiar de sintonía. Y ahora mismo volvemos. Thank you. Bueno, y vosotros diréis que melodía más tranquilita, ¿no? ¿Qué ha puesto? Pues sí. Para dormir la siesta. Hoy el amigo Retroman, el amigo José y yo mismamente traemos bastante basura, así que vamos a poner algo agradable, ¿no? Por lo menos para suavizar los oídos. Pero en un principio, pues, amigo Sergio, como te tienes que ir de aquí un ratito, pues nos gustaría ver de qué nos quieres hablar y qué nos quieres contar y todo eso. Pues yo voy a hablaros de mi serie favorita, Doctor Who. Y muchos diréis, ¿Doctor quién? ¿O Doctor qué? Pues bueno, Doctor Who. Doctor Who tiene la friolera de 52 años. Es, sin lugar a dudas, la serie más longeva de la televisión. Por lo menos de ciencia ficción. Ya no sé si hay alguna telenovela norteamericana que lo supere, que puede ser. Pero vamos a hablaros de Doctor Who. Doctor Who, pues el primer capítulo vio la luz el 23 de noviembre y del año 1963. Y ya os digo, hace poquito, pues hace un par de años cumplió el 50 aniversario, que se hizo un capítulo especial que se vio en cine de todo el mundo. Yo tuve el placer de poder ver el estreno en Sevilla. Como Jubian que soy, Jubian se nos denomina a los fans de la serie. ¿Y de qué va Doctor Who? Doctor Who nos presenta la premisa de un extraterrestre que de la raza de los señores del tiempo, que viaja en su nave del tiempo espacio-temporal, que se llama TARDIS, que tiene la forma de una cabina de policía de los años 60. Pues bueno, pues el Doctor, como ya os digo, pertenece a la raza de los señores del tiempo y va viajando por el espacio y el tiempo resolviendo problemas. Y esta es, digamos, la premisa principal de que nos encontramos con Doctor Who. Pero vamos, Doctor Who es muchísimo más profundo que todo esto. Si tenéis alguna pregunta, podéis soltarla antes de que empiece a profundizar. Yo es que para mí, como Doctor Who nació y murió con David Tennant, pues ya poco más que añadir a eso. Yo, para empezar, Doctor Who tiene más años que yo, multiplicados por dos. Joder, más que yo. Para empezar, sí. Multiplicados por dos. O sea, tal y como lo has contado. Sí. Pues bueno, yo puedo decir, sí. Y normalmente no puedo decirlo, que también tiene más años que yo, ¿eh? O sea que me ha venido bien que lo traigas, porque yo también tengo unos poquitos a la espalda. Y que me dices que tiene 50 años. Pues yo viendo lo que estoy viendo ahora mismo por Google, entiendo un poco el diseño de las cosas que estoy viendo. Soy totalmente profano de Doctor Who y no me gustaría mucho cortarte, porque todo lo que pueda salir de mi boca no creo que ahora mismo lo que estoy viendo sea bueno. No, pero podéis preguntar, no os cortéis. Pues bueno, como ya os digo, la serie empezó el 23 de noviembre y resulta que es un dato curioso porque el día 22 de noviembre del mismo año fue cuando murió Kennedy y digamos que solapó un poco el estreno de la serie, que se tuvo que posponer. Bueno, se emitió, pero nadie lo vio porque, claro, con todo el follo de Kennedy, se volvió a repetir el capítulo la siguiente semana y la serie fue un éxito, un total éxito, porque la BBC, que es la cadena que se encarga de emitirla, pues la idea que tenía era hacer una serie un poco de educativa, que el Doctor viajara en el tiempo y pudiera ver cosas históricas. En la premisa del Doctor, ya os digo, la serie comienza con unos profesores de instituto que conocen una de sus estudiantes, que se llama Susan, pues digamos que tiene una inteligencia brillante, pero después es como si ella no encajara bien del todo. Y un día deciden seguirla hasta donde es su supuesta casa y encuentran la TARDIS, que ya es la nave que antes había hablado. La TARDIS, un dato curioso, es por dentro es mayor que por fuera. ¿Vale? Tú entras dentro de la TARDIS y la TARDIS es inmensa. Y por fuera, pues claro, es solamente una cabina de policía. Estos profesores entran en la cabina, el primer doctor que lo interpreta William Hartnell, pues un viejo cascarrabia, y acaban en la Edad de Piedra. Aquí empieza, digamos, el primer capítulo o primer serial, que es como se dividía entonces, de Doctor Who. Cuando hablas de serial, ¿exactamente a qué te refieres? ¿Un serial es una temporada o...? No, es, por ejemplo, una saga. ¿Vale? Ajá. Unos capítulos que componen una saga, ¿vale? Vale. Pues creo recordar que estos son tres capítulos. y que ya os digo, el doctor viaja a la edad de piedra. Hombre, la serie, ¿recomendable verla por la temporada 1 tal cual del año 63? No es nada recomendable. No, hay que ser muy, muy fan para ver eso. Y hay que, de Doctor Who para ver, porque ya os digo, estamos hablando de una serie que es incluso más vieja que Star Trek. ¿Vale? Que los efectos especiales aquí son nulos. Aquí hay mucho cartón piedra. Y ya en el segundo serial, ya vamos a conocer a los que son... los villanos principales de Doctor Who, que y han seguido así hasta la fecha de hoy, que son los Daleks, porque el Doctor viaja al planeta Skaru, que aquí, ya os digo, son los Daleks, que son una especie de salero con un desatascador, como hemos comentado por aquí antes. Pero claro, los Daleks son mucho más terribles de lo que parecen. Claro, en aquella época, cuando sacaron eso, eso era... ¡Uf! Wow, ¡esto es lo más! ¡Esto es la polla! Pero claro, a día de hoy visto, pues resulta un poco ridículo. Pero ya os digo, los Daleks son muchos Daleks. Y bueno, yo, ya os digo... Yo me gustaría, de palabras de un profano, describiros lo que veo yo con un Dalek. Que creo que puede ser interesante para todos, ¿no? Porque, claro, Sergio lo cuenta, es un fan, ¿no? Entonces él dice, un Dalek, es cutre, pero puede molar. De un profano, yo veo el primo lejano de R2-D2, con una especie de protuberancias redondas alrededor, como bien dices, con forma de salero, y un desatascador. O sea, es... Es que solo se me viene la palabra lamentable a la mente. El primo tullido de R2. Sí, pero... es como un poco más alto... Yo me estoy imaginando la serie, me estoy imaginando una nave en plan el bolso de Mary Poppins, sí, que dentro es muy grande. Como en Harry Potter, ¿no? Que también las tiendas de campaña eran más grandes por dentro que por fuera, sí. De los padres de Ron, de los Weasley. Es, y la que luego... Sí, es que de eso sí soy fan, pero sí... Me lo estoy imaginando así como muy raro, o sea... Y después, cuando has dicho de que... Se ha quedado sin palabras. Sí, se ha quedado atónita. Ha roto el micro. Así que, si me pongo a dibujarlo, sería algo muy raro. Pero Cori, es gracioso, ¿eh? Cori, puedes repetir porque no nos hemos enterado de nada. Pues... Muy interesante, interesante. Es una estrategia, atónita. Es una estrategia que ella utiliza para no tener que decir demasiadas cosas. Está atónita de lo buena que es la serie. Sí, sí. No, me estoy imaginando Doctor Who en plan capítulo de Doraemon, pero igual, ¿eh? Igual dibuja, igual, como si, igual. Con el bolso de Mary Poppins que viaja. No, se queda recto. Yo creo que la parte que va a criticarlo se le censura, ¿eh? Automáticamente Sky la censura. Que yo no la estoy criticando, es mi imaginación. Yo no tengo nada en contra de la serie. Y el micro de David también está dando fallos, ¿eh? A ver si te compras un micro bueno. Pues era poco. Voy a seguir y... Bueno, sí. Venga, va. Ya os digo, Doctor Who... Continúa, vale, gracias. La premisa es esta y tiene una y muchos preguntaréis, ¿cómo que la serie ha durado tanto tiempo? 50 y tantos años. Pues el primer doctor, que era William Harness, el papel lo cogió cuando tenía 55 años y ya era un hombre bastante cascado, la verdad. Estaba el viejo cascaete. Y cuando llevaba cierto tiempo, pues el hombre ya no podía recordar los papeles y demás. Y claro, la BBC se le presentó un problema. Porque el problema era que la serie era un éxito, pero... ¿Tú cómo podías continuar la serie del Doctor sin el Doctor? Uh-huh. Pues entonces pusieron la premisa de la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? La regeneración, digamos, cuando un señor del tiempo está a punto de morir, puede regenerarse en otro cuerpo, ¿vale? Va a cambiar algunos rasgos de su personalidad y claro, con esta, digamos, jugada, pues se sacan de que pueden poner a otro actor... Y la serie puede seguir. Para mí fue una cosa brillante, ¿verdad? Porque nos ha demostrado que es algo que le da la vida a la serie totalmente. Y ya os digo, el primer. Y ya el papel empezó a recaer en lo que es el segundo doctor. Y bueno, pues aquí ya os digo, la serie en blanco y negro, te digo, los años 60. pero ya os digo, la serie pegó un salto ya de calidad, desde mi punto de vista, que cuando aparece el cuarto doctor, que es el Tom Baker, que muchos lo recordaréis, aparece en los Simpsons, por ejemplo, si buscáis la imagen de Doctor Who, vais a ver uno con bufanda. Ese es el cuarto doctor, ¿de acuerdo? Ese doctor, digamos que es el más querido del público, el doctor que cuando tú piensas en el doctor, piensas en este, hasta, digamos, la aparición de David Tennant. Porque la serie, ya digo, duró del año 63 hasta el 89. De ahí, ya os digo, pasaron un montón de doctores, hasta la friolera de 7 doctores. ¿Vale? Lo que pasa tengo es que una pregunta, Sergio, sí, perdona dime, que te corte. Dime. Estabas hablando de la regeneración. ¿Quieres sí. decir que cuando se regenera utilizan otro personaje sí. ¿no? para encarnar al doctor, pero exacto. ese personaje recuerda todo o es como tabla rasa y empezamos de cero? No, recuerda todo. Sigue siendo el doctor, pero con, digamos, puede tener otra personalidad, porque, por ejemplo, el primer doctor que os he dicho es un viejo cascarrabia, el segundo es mucho más, más paternal, por ejemplo. El tercero es muchísimo más estirado. El cuarto es locura, es diversión. Incluso el sexto tiene un aire oscuro, es muy oscuro, la verdad. Ya os digo, cada doctor, aunque sea la misma persona, pero tiene rasgos distintos. Distinto, la persona suele cambiar. ¿Vale? Vale, hasta 12 doctores, que son los que hemos visto hasta ahora, pues fijarse si hay ahí donde... Sergio. Pues ya digo, sí, dime. Nos pregunta Cori, que se ve que tiene el micro un poco escachuflado, que de dónde, palabras textuales de ella, ¿de dónde se sí. puede empezar a verla y que no sea muy casposo? ¿Dónde lo recomiendas? Bueno, pues ¿dónde lo recomiendo? Pues a eso iba ahora. Pues la serie, ya os digo, duró desde el 1963 hasta el 89 con el séptimo doctor, ¿vale? Con Sylvester McCoy. ¿Por qué se acabó la serie? La serie, pues, en el 89 ya no sabían por dónde tirar. No sabían, la verdad. Y entonces que decidieron cargarse la serie. Aunque tuvieron un intento de resucitarla. No recuerdo qué cadena era. No sé si era Metro Goldwyn Mayer. No recuerdo. Intentaron hacer una mezcla de Doctor Who, pero ya en América. ¿Vale? Y se hizo Doctor Who la película. Más o menos. Y bueno, salió un bodrio total, la verdad. Eso sí, el doctor que aparece, que es el octavo, que es Paul McGann, hace un papel bastante bien, aunque es un doctor que ya os digo que... Porque Doctor Who no es solamente serie de televisión, hay montones de libros, radiolibros, radionovelas y cómics. Doctor Who es toda una institución en el Reino Unido, tal como puede ser Sherlock Holmes, por ejemplo. Y bueno, entonces el productor Russell T. Davies, que algunos quizá lo conozcan de la serie, no me acuerdo cómo se llama la serie, que la voy a quedar como el culo, una serie de hombres que se quieren entre ellos. Vale, pues... ¿Suena interesante? Es que no me acuerdo de... Esto va creciendo a tope. Suena muy gay. Sí, es que la serie va de un grupo de gays, pero bueno, este productor y director, pues... decidía que tenía que resucitar a Doctor Who. Y entonces en el 2005 empezó la primera temporada, lo que sería la nueva etapa de Doctor Who, que no es un reboot, no un reboot ni un remake del anterior, sino sigue con donde lo habíamos dejado más o menos. Lo que sí te cuentan es que en el periodo que vimos la película y hasta el 2005 ha habido una guerra que se llama la Guerra del Tiempo entre los Señores del Tiempo, que recuerdo que es la raza del Doctor, y los Daleks, que esta guerra, digamos, ha consumido, ya no quedan más Señores del Tiempo, ni quedan más Daleks, supuestamente. El Doctor pues, queda como tipo Superman, que soy el último superviviente de mi planeta. Y va con un aire melancólico, ¡ay, qué pena que estoy solito! Va así por el mundo y el universo. Que te y doy bueno, un pañuelico. Exactamente. Y bueno, y entonces empieza en el 2005 la serie. Aquí es donde yo recomiendo ver, eso sí, el primer capítulo es muy, muy duro de ver, ¿eh? Porque el doctor se enfrenta a unos enemigos, a unos maniquíes de plástico que son los enemigos, que el capítulo es bochornoso a mano poda. Y lo critico yo, que yo soy súper fan de la serie. La serie hasta, digamos, hasta mitad de temporada no despega del todo, ¿vale? Y se me ha pasado decir algo súper importante. El doctor no va solo, siempre va con acompañantes, los companions, ¿vale? Que suelen ser humanos y sobre todo suele ser una chica, ¿vale? Y el doctor va con ella y digamos que la chica representa la parte, no sé, la que pone un freno al doctor, ¿de acuerdo? La que suele frenar al doctor porque el doctor muchas veces le suele ir la pinza. Y había montones de companion, pero montones. Y ya os digo, en el 2005 empieza la serie con la companion que es Rose, que es una chony de barrio. Básicamente, porque trabajaba en un centro comercial que el doctor vuela por los aires. Y ya os digo, aquí empieza la primera temporada que tenemos al noveno doctor, que es Christopher Eccleston, que algunos lo recordaréis porque es el malo de la película que sale 60 segundos con Nicolas Cage y Angelina Jolie. Y en ya lo que viene siendo la segunda temporada, digamos que sería el Tom Baker de la actualidad, David Tennant. Que David Tennant le da un carisma al personaje y una personalidad propia que eso es increíble. Ese hombre llena la pantalla. Habrá capítulos que son más flojos, pero solamente por ver actuar a este hombre merece la pena ese capítulo. Un actor que llena la serie y la levanta él solo. Ya os digo, es fenomenal como la interpretación que hace de este doctor. Yo cuando pienso en el doctor, a mí se me viene Tennant a la cabeza. Yo digo, es mi doctor, porque muchos dicen que cada persona pues tiene su doctor. Hay algunos que puede ser el noveno, el undécimo. El mío es Tennant, y ya, porque ya es mi doctor. No sé ni cómo explicarlo. David Tennant, sí. Para los que no conozcamos a lo mejor al personaje, lo conocemos por otra cosa, es otra cosa. Salió fue el malo en una película de Harry Potter. Exacto. En la del Cáliz de Fuego, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Por ejemplo... Como de loco, ¿no? Es por precisar un poco. Creo que era como del malo de la película, en realidad, que iba disfrazado de otro, del ojo de Vicky. Por ejemplo, ¿has visto el remake de la película Noche de Miedo? No, yo es que de remakes no... No, es broma. No la he visto. Vale, pues entonces es que... o la serie, no sé si la has visto anunciar, por ejemplo, Blackchart, que es de un pueblo... La emitieron en Antena 3, que es un pueblo que aparece un niño muerto, el cadáver de un niño muerto en la playa. Uh-huh. Pues el investigador, ese es David Tennant. Vale, sí, acabo de buscarlo en internet y sí, hace de hijo en Harry Potter, hace de hijo del mandatario este de... ¿Cómo se llama? Ahora lo diré para que la gente pueda situarlo, pero sí, bueno, sí, entiendo que siendo un podcast friki, mucha gente habrá visto las películas de Harry Potter y sí que vais a poder situarlo también en esto otro ahora cuando lo podáis. Sí, aparte... Es Barty Crouch hijo, ¿no? Sí, eso es, sí. Efectivamente. Gracias, Cori. Hay alguien aquí con un poco de sentido común. Aparte, este actor es un fricazo, era de pequeño era súper fan de la serie Doctor Who y para él cuando le ofrecieron el papel, dijo, ¿dónde hay que firmar? Prácticamente. El tío estaba deseando... Y ya os digo, la etapa de Tennant es prácticamente maravillosa. Ya os digo, tenemos a los Daleks en plena potencia, se nos presentan, bueno, a enemigos más clásicos, porque no he hablado de los enemigos, como los Cybermen, tenemos los Sícoras, y el gran archienemigo, digamos, que para mí es el luto del Doctor o el Joker del Doctor, que es The Master o el Amo, como se dice aquí en España. Uh-huh. ¿Vale? Interpretado aquí en esta serie por John Sin, que hace un papel brutal, John Sin. Si alguno habéis visto la serie Life on Mars, no sé si os suenará. Sí. La versión inglesa, pues es el protagonista, Sam Tyler, pues ese aquí hace The Master. Un papel brillante también, se sale. Y ya os digo, David Tennant se tiró hasta la cuarta temporada y unos cuantos especiales, y ya después pues dijo que se iba y el papel recayó en Matt Smith, ¿vale? Y bueno, no solamente se fue Tennant, también se fue el productor que era Russell T. Davies y entró Steve Moffat. Y aquí a Steve Moffat se le planteó una tesitura difícil, que era ¿cómo coño sigo yo con esta serie sin David Tennant? Se lo planteó y se encontró una papeleta muy complicada. Pero la verdad que Matt Smith me costó al principio, pero al final Matt Smith me ganó. No, no es mi favorito, pero Matt Smith hace un undécimo doctor totalmente brillante. Y yo quisiera conocer la opinión de José, que sé que también la ha visto. Bueno, pues a mí Matt Smith me... Creo que Tennant mola, o sea, es mejor, pero Matt Smith era como que era más marciano, ¿no? Me gustaba más sí, eso sí. Porque era para tal. Pero sobre todo la época de Matt Smith me gusta porque creo que la mezcla de Moffat con él es mejor que Tennant con Russell. O sea, creo que Moffat le dan mejores historias a Smith que las que recibió Tennant en su momento. Hombre, las que recibió, por ejemplo, Tennant con Moffat, porque tenemos sí, también los Ángeles Llorosos. Sí, eran muy buenas. Silencio y las librerías que son brutales. Por eso, ¿no? creo que Moffat sabía. Ojo, por ejemplo, con Smith pasaba que todas las temporadas normalmente son capítulos un poco sueltos y luego un par al final que tienen una trama. Pero sí, con Moffat casi una temporada entera tiene una trama y luego está conectada con otra temporada. Y entonces a mí esas cosas es que me encantan. Sí, sí, sí, ya os digo. Incluso lo que viene siendo el arco que nos presentan desde que aparece Matt Smith, que es el undécimo doctor, lo suyo se resuelve al final de su etapa. Sí, sí. No, a mí me gustó más el combo, pero la verdad es que Smith me pareció también un personajazo y además de que lo hizo bastante distinto de Tennant que y haciéndolo bien, ¿no? Le hice ese toque marciano que me gusta. Lo que pasa es que quizás sí. al final de la temporada de Tennant quizás se hizo un poquito pesado, pero lo que dice José, el nivel de las historias que le daban. Sí, porque los especiales de Tennant, por ejemplo, el de la agua de Marte, pff, ese sí. Es un poco infumable. Pero, hombre, por ejemplo, también luego estaba que justo con la quinta temporada de Smith el tema de los efectos especiales mejoró, pero exageradamente. Sí, sí, sí, sí. Ahí se notó el presupuesto como subió. Incluso, bueno, ya pudimos ver el presupuesto de los dos últimos especiales de Tennant, porque a Tennant le hicieron dos especiales, que era el fin del tiempo. Vale, eso era brutal. La despedida de Tennant, yo os tengo que confesar que lloré, ¿eh? Yo también lloré. Y ya os digo, ahora tenemos al actual doctor, que es Peter Capaldi, que es un actor que ya apareció en la serie, en la cuarta temporada en Los Fuegos de Pompeya. Y es un actor, la verdad, que su doctor a mí me costó mucho, pero tiene. Porque es muy distinto, además, muy parecido al primer doctor. Es un cascarrabia. Este no simpatiza para nada con la humanidad, pero para nada. Pero te ríes un montón con él. Pero y tiene un aire cabrón muy, muy huevo. Lo que pasa es que esta temporada ha tenido más bajos que altos, desde mi punto de vista. Tiene capítulos que son muy buenos, pero no me ha gustado mucho esta temporada. ¿Tú, y José? Tengo una ¿sí? pregunta. Mira, según lo estáis contando y las personalidades que van teniendo los distintos doctores, que haya una diferencia tan, tan brutal entre un doctor y su siguiente reencarnación, decías, ¿no? O algo así era. Sí. ¿Eso no puede hacer que las personas que les gusta la serie puedan romper y dejar de verla, precisamente porque haya una diferencia? Es que eso pasa mucho, ¿sabes, David? Porque mucha gente está identificada con tiene a su doctor, como ya te he dicho, y ahora le plantean otro y hay un cambio tan radical que dice, es que este no es mi doctor. Pero es cuestión de acostumbrarte, ya te digo, al principio te choca, lo sigues viendo y al final siempre pasa lo mismo, cuando el doctor se tiene que regenerar lo echas de menos. Hay en internet una imagen que siempre es el ciclo de los doctores, que siempre es, según llega uno nuevo, primero lo odias, luego dices que no está tan mal, luego te encanta y luego cuando muere dices ojalá no se hubiera muerto, pero pasa con todos casi, ¿eh? Es que cada doctor tiene su carisma, David. Cada doctor tiene su parte y ya os digo, menos a mí, el que menos me gusta es el sexto doctor, pero esa etapa no la recomiendo, que es el de Colin Baker, que eso es infumable, pero por todos lados. Entonces, da la sensación entonces de que realmente los guionistas que hacen estos cambios, o sea, no lo hacen... Está muy bien pensado, muy bien meditado todo, ¿no? Para precisamente que no ocurra que haya dejadez y la gente... Sí, además de que siempre es como una nueva perspectiva de cómo enfrentan los problemas, ¿no? O sea, son como distintas maneras de cómo se enfrentan a eso, entonces le hace un poco como de, digamos, de frescura, ¿no? De ver, pues es una forma distinta de hacer las cosas. Sí, ¿Y es que está muy bien guionizado o es que vosotros, que los lleváis viendo tanto tiempo, ya aceptáis que va a haber una ruptura total y por eso seguís viéndolo? Hay muy buenos guiones, ¿verdad? Sí. Porque, por ejemplo, Steve Moffat, no sé si habéis visto la serie Sherlock. Sí, yo sí. Pues Sherlock es de él. O la serie Jekyll también es de él. Sherlock, lo que pasa es que Moffat, para mi punto de vista, es un guionista brutal, pero para mí no tanto como no me gusta cómo dirige la temporada entera, me gusta más como capítulos sueltos. Porque después, a la hora de resolverlo, se hace un lío que no se entera nadie. El problema con Moffat. Excepto en la primera, la quinta temporada, que es el Big Bang, que son capitulazos, los dos son capitulazos, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Pero a partir de ahí, creo, no sé si estará de acuerdo conmigo, José, las otras temporadas no saben ni por dónde salir. No, es para mí le pasa un poco como a Unumal con el Majora's Mask. Una vez que lo dijo, ¿qué cojones hemos hecho con este juego? Sí, sí. Ahora, ahora toca arreglarlo, ¿no? Creo que sí, estoy contigo ahí. O sea, es muy raro cómo lo resuelve. Incluso hay cosas que se deja por el camino que, en plan, pues nada, nos olvidamos de eso porque no hay manera de explicar esto y ya está. Y la verdad, poco más puedo hablar sin enrollarme mucho. Bueno, me podría enrollar muchísimo más del Doctor, porque del Doctor, ya os digo, hay mitología para aburrir, para parar un tren. Pero tampoco es cuestión de aquí de hacer una especial 5 horas de Doctor Who. Pero mi recomendación, empezar a verla desde el 2005, aguantar los primeros capítulos, porque son duros. Yo mismo fui al tercer intento, ¿eh? Al tercer intento fue cuando me enganché a la serie. Pero es muy, muy recomendable. Ya os digo, la etapa Tennant es brillante. Matt Smith, también un muy buen doctor. Esta temporada está siendo la más flojilla desde mi punto de vista de las actuales, a nivel más o menos de la primera, pero con algún capítulo con muchísima calidad. Y ya os digo, Doctor Who es una serie que si te atrapa, te va a enganchar muchísimo. Ya os digo, hay montones y montones de fans a nivel mundial. Incluso Sheldon, si veis Big Bang Theory, Sheldon habla un montón de ella. Pues yo la verdad es que después de lo que me estás contando, no termino a lo mejor de no termina de decir, me apetece verlo. Entonces, en dos, tres adjetivos o dos, tres palabras, ¿qué es lo que tú crees que es lo mejor de esta serie? Para que a lo mejor nos pueda llamar la atención a los profanos. Lo mejor. Sí, ¿qué es lo que más te llama la atención? Guiones inteligentes, personajes carismáticos, no lo Mira, sé. Guiones súper frescos, personajes muy, muy dinámicos, aventura, diversión, momentos de angustia, porque va a pasar momentos que se te va a salir, sentimentales, que se te va a salir la lagrimilla. Y José me lo va a confirmar. Sí, yo he llorado en varios capítulos. Hay el final de la segunda temporada. Uf. Agüita, ¿eh? El final de la segunda temporada, agüita. Yo creo que más lloré fue cuando se marcha Tennant. Ese final con esa canción de fondo. Joder, yo lloré, pero muchísimo. Y ya os digo, el doctor. Y todo lo que envuelve al Doctor y los personajes, porque también tiene spin-off, como por ejemplo de dos compañeros suyos. Uno es Torbu, que es del Capitán Jack Harkness, que aparece en la primera temporada de 2005, que no voy a destripar mucho, pero es un personaje brillante, pero brutal. Sí. Que actualmente este actor lo podéis ver en Arrow, que es Merlin. Y bueno, también tenemos a Sarah Jane Smith, que fue una companion suya, que tiene su propia serie, que tenía también su propia serie, que pasa que esta actriz falleció y la serie pues se vio cancelada. Y ya os digo, Doctor Who, si queréis buscar viajes en el tiempo, si te gusta la cosa de los viajes en el tiempo, los multiuniversos, cosas así estrambóticas, los giros de guión, las sorpresas, Doctor Who es tu serie. Eso sí, vale, pero tienes que aguantar. Sí. Y si entramos desde la época de Tennant, ¿vamos a perdernos demasiado porque nos hemos perdido muchas cosas es que, durante tantos años o no? Es que ahí en el 2005 cuando empezaron, claro, era continuación, pero es una continuación que te van explicando. Exacto. Lo que pasó antes para hacerte un poco una idea, o sea, te explican el contexto, porque pues, mucha gente empezó en el 2005 y no sé si están las antiguas, entonces esa primera temporada es un poco floja, pero es que te explica, digamos, el contexto para que luego entiendas todo el universo. Claro, cuando aparece, por ejemplo, el primer Dalek, el capítulo de lo que se llama Dalek, pues ya te van explicando un poco qué eran los Daleks, no te hace falta que hayas visto la serie antigua, poco a poco te van contando cositas que no te hace falta tener ese bagaje. Vale, pues nada, la apunto a la lista y a ver si la doy una oportunidad cuando termine de ver Arrow y este spoiler pequeñajo que me has hecho ahora mismo de Arrow, hablándome de un personaje que yo todavía no he visto. Acabo de empezar con la segunda temporada. No, si se aparece en la primera. Sí. ¿Cuál? El padre de Merlin, el que es el Merlin. Padre del amigo de Arrow, bueno, de la caza de Arrow. Yo la estoy viendo en inglés y no ningún Merlin. Sí, hay un Merlin. Mira, Dab, es el jefe de la empresa. Malcolm. Sí, ese. Ah, exacto. Vale, perfecto. Vale, vale. Bueno, pues nada más, por mi parte. ¿Eso es todo, Sergio? Eso es todo. Pues sí, como sabemos que te tienes que ir, la verdad. Pues nada, yo que me perdonáis si me he alargado mucho, si no, ha sido aburrido. No, me pongo a hablar de Doctor Who y me pongo cachonda como una mona. Ah, eso luego sí, la tío, gente. A mí me ha parecido muy interesante. Eso luego pego yo cuatro cortes en edición y ni se nota. Claro. Si no, la gente pasa para adelante en el podcast y ya está. A mí la verdad es que me ha parecido interesante el conocer los orígenes, porque yo ya te digo que empecé justo a verla, bueno, empezó Lorena en realidad a verla, digamos que 10 capítulos antes de que empezara Tenan, con el anterior actor que has dicho. Sí. Y me dijo, mira, de eso que te dice, mira esta serie conmigo, que es que me gusta, tal, digo, bueno, pues, a verla, y justo coincidió que empezó Tenan. Y me enganchó. Ya te digo que al final se hacían los cuatro o cinco últimos capítulos, se hacían un poquito pesados. Pero en líneas generales, a mí me enganchó bastante la serie. Luego ya, pues, lo que tú dices, el otro actor, el nuevo que pusieron, al principio se hizo pesado y ahí me lo dejé. Pues luego es muy bueno, ¿eh? Luego a mí, por lo menos, Smith lo hace muy bien al final. Bueno, lo hace muy bien todo el tiempo y le vas cogiendo cariño al final. Bueno, pues nada, amigo Sergio, te despedimos. Pues nada, sí, siento no poder quedarme más, pero es que tengo asuntos familiares y tal, pero vamos, ha sido un placer estar aquí un ratito con ustedes. Y bueno, como diría el doctor Alonso. Bueno, pues nosotros vamos a poner un temita así de intermedio y volvemos ahora en un momentito, ¿vale, amigos? Vale. Venga, adelante. Y estamos de vuelta, amigos. Señores. Buenas. Aquí estamos de vuelta. Hola. Bueno, voy a hacer la presentación de la componente que nos faltaba. Muy buenas tardes, señorita Gema. ¿Ha resucitado usted del sofá? Buenas. Ya estoy aquí, por fin. Cogiendo fuerzas, ¿eh? Como saben algunos. Estaba, y eso que no hemos madrugado, si no ya, madre mía. Sí. Estaba recuperando maná, que después de toda la noche dándole al Dragon Age, hace falta. Bueno, ¿vamos a hablar hoy de Dragon Age o va para otro día? Hoy vas a hablar de la Winter Freak, ¿no? Así es, estuve el sábado, el primer día de la Winter Freak, aproximadamente desde las 12 hasta por la tarde, sí, y para contar un poquito la experiencia. Oye, pues lo tienes complicado, ¿eh? Que Sergio ha dejado el listón muy alto. Muy bien, Sergio, ¿eh? Pues estamos charlando con él y wow, menudo fichaje yo creo que tenemos aquí con el amigo Sergio. Me ha vendido la serie. Pues tú mismo, David, pero ahora vas tú, o sea que tú verás. Bueno, pues ya está la gente quitándose los cascos y yéndose a dar una vuelta. Porque de lo que vamos a hablar hoy, no. Vamos, no tiene desperdicio. ¿Empiezo? ¿Me pongo con ello? Uy, cuando tú quieras. Ya llevas 3 cervezas en el cuerpo, vete a saber, oye. Y alguna está pidiendo ya salida, o sea que no, lo mismo tengo que levantarme e irme. Pues vamos a ver, chicos. Yo el otro día, ¿no? Muy valiente, hablando con vosotros, dije, oye, hay una película que me apetece ver y podíamos charlar de ella en el podcast, ¿no? Y no, realmente no sabía lo que estaba haciendo. Yo estaba totalmente engañado por una portada de un DVD que realmente, pues yo creo que se han gastado todo el dinero y todo en ello, ¿no? Vamos a ver, yo en mi trabajo tengo muchos tiempos libres, entre reunión y reunión, y me tengo que desplazar. Entonces, de esto que me doy una vuelta por el MediaMark, y MediaMark, cuando queráis, nos mandáis algo de dinero por la publicidad. No somos tontos. Pues, ¿el qué? Que no somos tontos. Y entonces me puse a ver películas, ¿no? Y de esto que vas a la sección casposa, y vi un DVD con que se llama La herencia Valdemar. No contentos con vender La herencia Valdemar, te venden el pack, ¿no? La 1 y la 2. Entonces, pues la portada es una portada impresionante, que todos aquellos que les guste el tema de Lovecraft, La llamada de Tulu, etcétera, etcétera, pues directamente nos quedamos embaucados, ¿no? Esto hay que verlo, esto tiene que ser, tal. Una entonces, pregunta, hablando con José, dime. En el pack venían las dos películas y la promoción esta que hace el game a veces, que te regala unas cuchillas de afeitar para cortarte las venas. No, cuchillas de afeitar no venían. Y pues la verdad es que, cosa que no entiendo, no te tiene que dar tiempo ni siquiera a terminar de la segunda. Es una película que, como ya podéis estar escuchando, no me ha gustado. Y no solo no me gusta, sino que voy a intentar crear ese anti-hype para que a vosotros os pique la curiosidad de que no puede ser tan mala y la veáis, ¿no? Aquellos que no la hayáis podido ver. Entonces, no la compré, como es lógico. Me metí en una página de vídeos, en YouTube, ¿no? Podemos decir tranquilamente. Y casualmente la película está en YouTube sin necesidad de pagar un solo euro. Con lo cual ya podemos estar imaginándonos la calidad del film. Al nivel de Tiranosaurio Azteca, ¿no? El Tiranosaurio Azteca debe tener mucho más fans que La herencia Valdemar. ¿No la has visto, Tiranosaurio Azteca? No, pues, he tenido el placer. Pues mira, en YouTube también está, puedes entrar a verla cuando quieras. La verdad es que después de haber perdido 4 horas y pico, que hemos perdido tanto el amigo José, que le engañé para que la viera, como yo, yo creo que no vamos a tener ganas en principio de ver esa película del Tiranosaurio Azteca. Y bueno, ¿por qué traemos esta película? Pues yo soy un fan de Lovecraft, la verdad es que en la época me dio muy fuerte. Y hace unos 15 años más o menos, pues me leí todos los relatos y todos los libros que hay de Lovecraft en castellano. Me quedé prendado y, bueno, pues a raíz de eso también conocí el libro de rol, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tiene Lovecraft? Pues que, bueno, Lovecraft inventó una serie de mitos basados en... Bueno, basados, unos son los mitos de Tulu, ¿no? Escrito Cthulhu, o bueno, formas rarísimas, cada persona parece que lo dice de una manera distinta. Y bueno, pues son pequeños relatos que te cuentan pues un poco de terror cósmico, ¿no? Mucha gente que le gusta la lectura habla de que es el seguidor de Poe, pero realmente yo he leído Poe, Edgar Allan Poe, he leído Lovecraft y no les veo esa similitud que les quieren dar. Ese terror cósmico, hay deidades, unas deidades que son muy anteriores a la raza humana y que casualmente pues el 99,9% de ellas son destructivas totales y bueno, pues que son totalmente peligrosas, ¿no? Normalmente Lovecraft lo que hace es basar en el mundo del ocultismo, de las sectas, todos los relatos que suelen que escribe, ¿no? La mayoría de ellos. Y bueno, pues yo que me gusta tanto Lovecraft dije, oye, vamos a meternos a ver esta película. Sale Tulu en la portada. Esto tiene que ser la hostia. Pues señores, nada más lejos de la realidad. La película es lamentable, pero con que es lamentable, vamos a hablar de ella y vamos a intentar que alguno de vosotros trate de verla. Y oye, si nos quiere escribir diciendo sois unos desgraciados que habéis hecho perder parte de mi vida, pues bueno, por lo menos nos habéis escrito por algo. Era la hostia, pero en toda la boca, ¿no? Uf, es que la palabra lamentable la desgasté. Es que, mira, me cogí un folio y cada vez que veía algo, escribía, ¿no? Escena tal, lamentable. Escena tal, lamentable. Y ya llegó un momento en el que dije, ¿para qué voy a seguir escribiendo? Si el resumen de la película es fácil, lamentable. ¿Está al nivel de las de Uwe Boll o...? Mira, es que yo no he visto muchas películas de Uwe Boll, ¿vale? Pero yo creo que cuando una persona se sienta a ver una película de este caballero, sabe que no se lo están tomando en serio. O creo pensar que no se lo están tomando en serio. Saben que están haciendo una película mala, de bajo presupuesto, y como tal, pues bueno, pues te la tragas, pero sabes que ellos mismos no es un proyecto serio. Aquí ha pasado todo lo contrario. Yo según la estaba viendo, yo me estaba imaginando que ellos decían, esto es la hostia. Estamos grabando un peliculón. David. José. Hola, a mí no parece que se ha muerto, se ha subido la película a la cabeza. Sí, para mí que la ha reventado alguna vena del cerebro, sí. O algo. Con la película. He perdido 10 puntos de cordura, acabo de engancharme de nuevo. Pues eso, que es que esta película, el problema yo creo que tiene es que las mismas personas que estaban rodándola, y oye, que son actores de cierta categoría, algunos de ellos, que ya hablaremos de ellos, sobreactúan, creo que están pensando que están haciendo un proyecto bueno y cuando no, todo lo contrario. Entonces, si queréis, hablamos un poquito de la peli. Claro. Ya hemos hablado de tal. Bueno, José, ahora te voy a dejar que hables tú un poquito también de ello, ¿no? Pero antes voy a dar un par de datos. A ver que me aclare un momento, David. Sí. Se ha acabado ya el momento Billis. Ahora toca hablar de la peli. No. Sí. Y vamos a intentar que a alguien le guste. Ah, vale. Vamos a ello, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la película, hablamos de que es una película que tiene 12 millones de euros de presupuesto. Es poco, 12 millones de euros, pero hombre, para cualquiera de nosotros, si pensamos en 12 millones, pues es una pasta, ¿no? Es una pasta. Pues no sé en qué se han gastado el dinero, realmente. ¿Vale? En la carátula. Y que hay cierto caché, para que os hagáis una idea. Hay dos personajes importantes, digamos que los dos más importantes, aunque luego es un poquito coral la película. Una de ellas es Silvia Pascal, es una actriz española que, bueno, pues tuvo, por desgracia, un derrame cerebral hace un par de años. Sería, casualmente, un año después de rodar esta película. Sería al ver la película. Sí, puede ser. Y bueno, pues Silvia Pascal, pues oye, de dentro del cine español, pues tiene cierto caché, ¿no? Entonces entiendo que parte del dinero se habrá ido en coger a esta persona. Y luego tenemos a Óscar Jainada, que también os sonará porque, bueno, también ha hecho bastantes películas y es un actor español que tiene un Goya. Por lo tanto, pues bueno, digamos que ha cogido dos personas con cierto caché, ¿no? Pues ahí debió de gastarse el dinero, porque luego lo que viene siendo el guión de la película, pues tiene sus altibajos, tiene momentos mejores y luego pues va hacia abajo. ¿Cómo empieza la película? La película empieza con una tasadora, ¿no? Que la llaman, una empresa tasadora, ¿vale? Que se pone en contacto con una chica que está en su periodo de descanso y deciden encargarla una tasación de una casa, ¿no? La mansión Valdemar. Casualmente habían dado ese mismo trabajo a otro compañero de la empresa, pero se ha perdido todo contacto con él y no se sabe nada. Como hay cierta prisa en hacer ese encargo, pues mandan a esta chica que, bueno, que aunque está en su momento de descanso, pues oye, le pica la curiosidad y decide ir, ¿no? los primeros compases de la película, cuando llegan al pueblo, cuando accede a la vivienda, pues realmente están conseguidos. Sí que te da esa sensación de desasosiego. La atmósfera de la casa cuando ella la está visitando, pues es bastante, bastante bueno y bastante creíble. Y mis expectativas, pues sabiendo que no era un producto serie A, pero eran bastante altas. Pero en el momento que se sale de esa primera, digamos, escena importante dentro de la vivienda, la película no es que decaiga, es que directamente se cae por un barranco y vamos a ver cómo salvamos esto. Entonces, ahora me gustaría que también de estos primeros compases hablara algo José, para luego seguir un poco avanzando en la película. Es que no sabía cómo decirlo, es pilis en general toda la película. No sabía muy por dónde tirar. Pero, por ejemplo, estos primeros compases que te comento de cuando habla con la persona que le dice dónde está la vivienda, la casa en este caso, y los primeros momentos dentro con esa atmósfera nocturna, con... no sé, eso no te parece que realmente eso sí que está conseguido? A ver, parecía como que iba a ir bien, pero es que luego sale esa escena en la que sale ese, digamos, primer bicho, que es una escena bastante cutre, porque es una especie de persecución completamente cutre, pero cutre, cutre, cutre. Y es como, uy, aquí ya se está yendo a tomar por saco, ¿sabes? Como que al principio dices, bueno, tal vez, a lo mejor, podría ser aceptable. Pero ya llega la primera escena, digamos, esa que te quiere meter un poquito de miedo en el cuerpo y dices, uff. Y fíjate, porque antes de que salga la criatura que sale, que luego, pues más adelante te explican el por qué está esa criatura, sí, etcétera, etcétera, sí que, si los que hemos leído relatos de Lovecraft, pues tenía buena pinta, ¿no? Porque muchos de ellos son así. Es una persona que, por lo que sea, pues tiene que visitar un poblado, tiene que visitar una mansión, tiene que... algo así, ¿vale? Una librería, etcétera, etcétera. Y bueno, pues bien, ahí estaba, a los que nos gusta Lovecraft, pintaba bien. Pero de repente, no sé por qué alguien decidió, oye, vamos a mostrar una criatura. Y en el momento que muestran la criatura y hay esa escena de persecución, pues se pierde el interés total. ¿Estás de acuerdo, José? Sí, yo, cuando leí esa escena dije, es que parecía una especie de zombie, pero es que es tan cutre. Y luego están las dos personas esas que están en la casa, que es como... tienes dos personas que están trabajando en una casa abandonada, no sé de qué viven, no sé de qué comen, no entiendo, le perdí el sentido a todo eso. Bueno, pues después de esta primera escena, y no quiero destripar la película completa, Dios me salve de que destriparla, que alguien trate por lo menos de verla, porque si la cuento aquí ya seguro que no vais a dar la oportunidad. Pero a partir de este momento, pues digamos que se cuela una serie de escenas en las cuales, pues, tratan un poquito de darte misterio a por qué han cogido después de la persecución a esta chica, por qué la tienen presa, y de repente se corta esa parte de la película y nos llevan con el señor Jorge Jainada, en el cual digamos que le han contratado para buscar a esta chica que ha desaparecido en extrañas circunstancias, ¿no? Entonces, durante el trayecto de tren, una señora le va poniendo a este señor en antecedentes. Bueno, pues en la película que estábamos viendo desaparece. Y ya solo vamos a ver durante el resto del film, de toda la primera película, digamos la historia de lo que pasó en esa vivienda. Y darnos un poco a entender por qué está ese monstruo ahí que ha perseguido a esta mujer. Bueno, pues es tan largo y tan tedioso y tan poco interesante la historia de estos señores y cómo está llevada que pierdes el interés total durante el resto del film. José, eso el interés de eso, ¿a partir de qué punto más o menos lo pierdes? O sea, el primer tercio, mitad película... Mira, la película durará 2 horas aproximadamente. Lo que te he contado que es medianamente interesante son 20 minutos, si llega. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una escena en la que aparece el típico vicepresidente de una compañía o empresa o corporación malvada, ¿no? El que contrata sí, a bueno, el contrato puede ser general, típico hombre de pues chaqueta, pelo blanco, vamos, parece aquí sacado del Inspector Gadget, y que lleva consigo un bastón, que, bueno, normalmente por donde lo coges, es una figura de marfil, normalmente algo ergonómica, ¿no? Para cogerlo, pero no, este hombre tiene una especie de, ¿qué es el que era? Zulu, era lo que llevaba en el... Sí, es este. En la cabeza de un cefalópodo, sí. Indicando a Tulu. Sí, sí, entonces era como, vale, o sea, eso no puede ser cómodo de ninguna manera, desde luego agarrarlo, y ya me estás diciendo que tú eres el malo, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? Es como... Porque, sí, ahí porque, hacen un destripe total, sí, del personaje. Sí, porque sí. Luego al final te lo presenta como el malo por sorpresa, ¿no? Y es como, a ver, esto ya me está insinuando algo. Y luego sí, pues luego empiezan a contarte un poco de qué es lo que había pasado antes, y es que el problema es que te cuentan una historia, pero exageradamente larga para... Lo único importante son los últimos 10 minutos de esa historia, que eso ya se va para la secuela encima. Efectivamente. Es totalmente innecesaria, es necesario la pérdida de tiempo tan grande en contar una historia sobredimensionada, con escenas que no... vienen al caso, dándote datos que no te servirán absolutamente de nada, y que, bueno, pues que sí, tratan de darle riqueza y antigüedad a la vivienda, ¿no? En este caso, a la mansión Valdemar, pero que no era necesario. O sea, hicieron pues lo que ha hecho el director del Hobbit, ¿no? Peter Jackson dijo, oye, que yo de un relato de 4 folios que me han presentado aquí, voy a hacer 2 películas. Así, tan tranquilamente. Y me voy a alargar en una parte que no me lleva a ningún sitio. Entonces, principal problema. Vamos al cine. No me quiero imaginar la persona que pagó dinero por ver esta película. Voy al cine. Quiero ver una película de terror cósmico, de los mitos de Tulu. Y me encuentro con una historia de época... un poquito sobrenatural, digamos, ¿no? Pero, no sé, pierde... Te están dando un producto que no es el que tú has comprado cuando has comprado la entrada. Y encima ahí termina la película. No, digamos que no avanza. La parte de época le dan un cliffhanger y hasta ahí hemos llegado. Nos vemos dentro de 2 años con la segunda parte. Imaginaos el que tuvo que ir al cine a ver la segunda parte. Yo no sé siquiera si llegó a llegar al cine. Yo vi la película después de José. José fue mucho más valiente que yo y se vio las 2 películas. Yo es que me enganché. Yo cuando vi el final del peaje, yo me tengo que ver a la segunda, pero ya de cabeza, no podía esperar. El anti-hype, porque lo que decía José, y me con esta palabra me decía David, esto tiene que levantar el vuelo. Esto peor, como no puede ir, la segunda película tiene que ser la hostia. Jora, pero exageradamente. Sí, claro, mucho mejor un 1 que un 0. Sí, eso es como... y es lo que ha pasado. La película pasa de un 0 a un 1. Eso es como lo de lo que dicen de invertir en bolsa, ¿no? Que ya, si vas a invertir en algo que ha caído mucho, mucho, mucho, ya más no puede caer. O sea, ya solo puede ir al alza. Pues eso es lo que me vendió José. Me dijo, David, bueno, he visto un tráiler, no te lo pierdas. He visto un mini tráiler después de la primera película que ya me ha vendido la segunda. Ojo, ojo, pero que el mini tráiler aquel, o sea, salía en mitad de los créditos de la primera, o sea, ya estaba todo. Yo cuando me vi la primera, en los mitad de los créditos ya estaba ese trailer, que te estoy diciendo. Sí, sí, ellos ya sabían que poniéndote esa imagen, sí, que lo vamos a decir claramente, porque si no nadie lo vería, sale Tulu levantándose, no se sabe bien dónde, ¿no? Con todos los tentáculos y pegando una voz, ¿vale? Pegando una especie de grito o algo así. Claro, tú ves eso y dices, bueno, esto ya va a ser lo que me prometían en la primera, lo voy a ver en la segunda. David. No sé cómo decirlo. David. Sí, pero córtame. ¿Puedes explicar un momento quién es Tulu para quien no lo sepa? Mira, sí. Dentro de los mitos de Tulu, ¿vale? Existe un libro llamado el Necronomicon, ¿vale? Ese Necronomicon, o el libro de los muertos, se hizo en su día por Abdul Al-Zarez, que dicen que se volvió loco, y gracias a ese libro puedes invocar a determinadas deidades, todas inventadas por Lovecraft, las cuales, pues, si eres, entre comillas, un mago lo suficientemente poderoso, pues puedes, digamos, utilizarlos para lo que tú quieras. El problema que hay es que nunca sale bien y todo el mundo muere o se vuelve loco, ¿vale? Bueno, pues dentro de estas deidades, una de las más importantes es Tulu, ¿vale? Y hay pues muchas sectas que lo que hacen es adorar a este dios malvado. Entonces, para que os hagáis una idea, pues es como una deidad gigante, aunque te explican dentro del Necronomicon que pues tiene tamaños variables, puede ser más grande, más pequeño, como una montaña, como un hombre, con forma, digamos, sí, de hombre, ¿vale? Pero cabeza de pulpo. Podemos decirlo así de una manera para que lo entendáis. Para que lo imaginéis, es como una versión un poco realista y macabra de Zoidberg. Zoidberg, ¿no? Ahí me has dejado a mí, no sé quién es Zoidberg. Zoidberg de Futurama, el... Ah, bien, perfecto, perfecto. Sí, podríamos decir que es algo así. Tiene una especie de alas que a veces salen, otras veces no salen, pero vamos, digamos que siempre que alguien ve a esta deidad, lo normal es que o te mate o te vuelvas loco, ¿vale? De hecho, en la mayoría de los relatos de Lovecraft, la mayoría o mueren o terminan locos, locos de psiquiátrico, estamos hablando, ¿no? De que directamente pierdes la cordura. Y bueno, pues otra cosa que se saltan a la torera dentro de esta película. O sea, dentro de esta película sí que es verdad que tratan de hacer ver que tomando algo no te vuelves loco, pero ni aun así, ni aun tomando esa cosa que deciden tomar en la segunda película, te volverías totalmente loco y acabaría con todos. Ese es, a grandes rasgos, Tulu. Vamos, que la cabeza, para que se haga una idea a la gente, la cabeza es como la de David Jones, ¿no? De Pirata del Caribe. Sí, sí, sí, también, muy, muy así, como un cefalópodo, realmente es así. Si en Google ponéis Lovecraft, que va a ser mucho más sencillo que poner Tulu, que no se escribe... Algunos lo dicen Tulu o Tokutulu, que realmente es Chthulu, creo que aproximadamente será así. Bueno, pues si tú escribes eso en Google, hay cientos de representaciones y bueno, pues veréis cómo, qué es lo que creó este hombre a finales del 1800. La verdad es que tenía una imaginación Lovecraft totalmente, para mí, increíble. Y bueno, y siguiendo con la película, pues bueno, te pones la segunda película, en la cual pues digamos que ya terminan de contarnos toda la parte de época y te explican el por qué ese personaje tipo zombie, tipo tal, está ahí y por qué ahí hay una secta que ha llevado a estos personajes y para qué, ¿no? Y yo creo que hasta ahí es lo máximo que podemos decir, que por lo menos los compases entre medias de la película y finales de la película, pues tratéis de verlos. Estas semanas atrás, cuando yo hablaba con José y hablaba con Dani, con Nocker, de esta película, nos partíamos de risa recordándola. Y es que ahora mismo no tengo ninguna gana de reír. Nos hemos tronchado, yo he llorado hablando con ellos de lo que veíamos y de lo mal resuelta que estaba la película y de ese guión tan mal llevado, unos diálogos sin sentido y nos reíamos. Y es que justamente ahora grabando no tengo ninguna gana de reír. No, yo tengo una pequeña pregunta de la película, porque bueno, pues tú eres un poco seguidor de Lovecraft, ¿no? Yo no tengo mucha idea. En la película hace una referencia al típico 666, y siempre lo relacionado con algo pero satánico, no de deidades de Lovecraft. ¿Tiene algo que ver ese 666 con Lovecraft o se lo han inventado? No, realmente el 666 siempre se ha utilizado para ritos satánicos, todo el tema satánico, etcétera, etcétera. Aquí puede ser traído como que, bueno, pues están haciendo una adoración al diablo, a un diablo, a un demonio, en este caso siendo Tulu, ¿vale? Pero no está dentro de los mitos realmente nunca escrito de esta manera. Vale, eso es lo que quería saber. No. Digamos que es que hacen un pequeño pupurrí de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los personajes que sale en el momento que hacen una invocación, sale Bram Stoker, un personaje que se hace llamar Bram Stoker, ¿no? Y igual, el guionista debió pensar, es que vamos a poner ahora una referencia a Bram Stoker y esto va a ser la leche. O sea, la gente que esté en la sala va a decir, ¡oh, mira qué cómo lo han metido, qué inteligente! Pero, por favor, si es que eso está metido con calzador. Pero no solo eso, sino que es que en la segunda parte hay un personaje que está representando a Lovecraft. O sea, sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de... Tratan de coger guiños que ellos creo que deben considerar que son muy inteligentes y no son para nada inteligentes, son bastante, bastante tristes. A mí casi se parecen insultantes, ¿no? Porque, por ejemplo, Lovecraft, ¿no? Le tienes como el autor de todo lo que se está basando en la película y le tiene a la película como un pobretón que anda buscando el Necronomicon, ¿no? Efectivamente. Y bueno, como intentando de alguna vil manera que se lo vendan, que tal, cuando realmente pues, es que no tiene ni sentido, porque es el autor. Es el autor, claro. No, es el autor de los mitos en los cuales una persona escribió el Necronomicon. O sea, podrías meter a Abdul Al-Zared, o una representación, yo sé, una reencarnación de él, porque el Necronomicon está escrito por esta persona, pero no metas al autor, es que no. Cualquier persona que haya leído los mitos de Toulouse sabe quién es Abdul Al-Zared, o debería de saberlo, ¿vale? Entonces, si lo nombras a él, bueno, pues hasta cierto punto puede tener sentido, pero no metas al autor de los libros. No tiene exceso de sentido. Bueno, tiene sentido casi ninguno. David. Entonces, pues bueno, 12 millones de euros, sí. Dicho lo que has dicho del popurrí de ideas que de repente te meten una cosa, esto podría ser la película en la que se basó el juego de The Order. Porque The Order te mete los caballeros de la mesa redonda, con hombre lobo, con vampiros, con... En fin, el agua negra del cáliz que te cura las heridas y te... hace que envejezcan más lento. Bueno, yo entiendo que The Order se basa mucho en las leyendas artúricas, ¿no? No he jugado al juego, bueno, casi nadie, ¿no? Casi todo el mundo lo que ha hecho ha sido ver cinemáticas y acabárselo por YouTube, cosas así. ¿Qué te haces unos cuesta y nueve que no, te puedo, no puedo hablar de The Order, no puedo hablarlo, pero vamos, entiendo que en The Order las cosas estarán medianamente bien metidas, el problema es que aquí no. Bueno, también por curiosidad me metí a ver qué había hecho el guionista de esta película y ha hecho dos cosas más, las cuales son ya no de serie B ni C, o sea, son serie Z. Por lo tanto, pues entiendo que depositaron las expectativas de una película medianamente decente en un señor que no ha sido capaz de llevar el proyecto adelante ni medio bien. Y entiendo además que los derechos para hacer una película basada en Lovecraft deben ser muy económicos, porque si ya que es barato, gástate el dinero en hacer algo. No me tengo que gastar el dinero en unos derechos, voy a gastarme el dinero en hacer una gran película, ¿no? Pero ha sido totalmente un fracaso. Mi intentativa de traer una película de Lovecraft al programa ha sido lamentable y bueno, pues espero que me disculpéis y que si alguno quiere verla, que la vea y que nos cuente un poquito sus impresiones, porque es que yo no tengo a día de hoy ni ganas de reír ni palabras positivas de ella. A mí que me gustan las pelis malas, me gusta porque me hacen reír de lo malas que son, entonces, oye, a mí me gustó verla. No es que me gustó la película, es que me gustó verla porque me gusta de vez en cuando algo tan horrible, para reírme un poco, de decir, vaya, hay gente que trabaja y gana dinero haciendo esto. Y luego, pues bueno, para terminar, sí que quiero comentaros que hay otra película también basada en los mitos de Tulu, que se llama Dagón, la secta del mal, que bueno, cuando tú ves esta película de Valdemar y ves Dagón, esta engrandece sobremanera el otro film. El otro tiene mucho más sentido, además está basado en un relato que no se llama Dagón, se llama La sombra sobre Innsmouth, y el relato es uno de los mejores de Lovecraft, junto con El horror de Dunwich. Yo diría que son de los dos más conocidos y para mí mejor paridos. Y bueno, pues esa película, que algún día, si tengo fuerzas a hablar de algo más de este señor, pues lo hablaremos aquí, pero vamos, es muchísimo mejor. Está basada en un relato casi clavado y tanto la atmósfera como cómo está llevada la película en sí es mucho, vamos, muchísimo mejor película. esa sí que os la recomiendo que la veáis. Bueno, pues es todo, compañero. Es todo, sí, sí, y creo que ya me he alargado más que demasiado. Más de lo que merece, ¿no? La película. Sí, sí, he tratado también de pasar un poco de puntillas, porque bueno, que la gente trate de verla, ¿no? Aunque es como, no sé, no es como alguien te dice, oye, esto es una mierda, pero trata de verlo. Pues hombre, si os gusta Lovecraft, es que no tenemos representaciones ninguna dentro del mundo audiovisual. Y si me apuras, dentro del mundo de los videojuegos también hay muy poco. Lo que hay sí que tiene bastante calidad. Pero habiendo tan poquito, pues yo creo que tratamos de devorar todos los productos y este posiblemente sea el peor que yo he podido tener entre mis manos. Para los que os guste Lovecraft, Zulu tuvo una aparición en South Park y bastante decente. Sí, es cierto, he visto el fotograma por ahí. No he visto el capítulo, he visto muchos, pero ese no. Y sí que he visto el fotograma por ahí, está bastante bien. Pues está muy recomendable también esa, digamos, saga de South Park porque está muy entretenida. Uh-huh. Y bueno, pues sí que quiero comentaros que dentro de un tiempo, cuando me anime a hacer otra cosa sobre Lovecraft, sí que trataré de hablar de algún relato. Incluso me pensé en su día hacer un audiorelato también, para que el que no quiera leerlo que lo pueda escuchar, etcétera, etcétera. Eso ya será Dani quien decida si está bien o mal pensado. Y también pasar un poquito por encima de algunos de los videojuegos que hemos tenido hasta la fecha, aventuras gráficas, alguno que ha habido en tercera persona, etcétera, etcétera, para que podáis escucharlo, que seguramente eso sí que os va a gustar y bueno, calmar un poco vuestra sed de estos productos. Conclusión, que si te dan a elegir entre ver esta película o estas dos películas y clavarte palillo debajo de las uñas, hay que ir pensándose en la longitud de los palillos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sin duda alguna. Nos reímos mucho, que es verdad, hay que decir que nos reímos mucho cuando las vimos José y yo, pero pasado el momento de en caliente, se acabaron las risas. Bueno, pues si os parece, tomamos otro descansito y ponemos otro temita y volvemos ahora después con más cositas. Venga, nos quitamos la caspa de encima. Vamos para allá. Venga, hasta ahora. Thank you. Bueno, pues ya estamos de vuelta, amigos. Buenas. Buenas, quiero pedir perdón. Siento mucho haber puesto el listón tan bajo con esa película, pero las próximas cosas de las que hablemos ya veréis cómo van a ser muy interesantes. Yo lo que quiero pedir perdón es también porque ha habido veces, David, que se estaba escuchado bastante mal, pero no es culpa de nadie, o sea, en la red ahí no se puede hacer nada. Bueno, tampoco se van a perder mucho, entiendo. Espero que no haya sido de lo más interesante cuando se ha escuchado peor. Pero lo dicho, que de nada adelante, de los productos que vamos a hablar de Lovecraft, libros, relatos, etcétera, etcétera, a la gente le va a gustar muchísimo. Yo soy un gran fan y vais a estar muy contentos con ello. Bueno, pues señorita Gema, debutante en su podcast, nuestra patrocinadora. Esta es la que nos paga, chicos. Así que tratarla bien. Yo, como buena jefa, he estado sin hacer nada el primer programa mientras mis vasallos trabajaban. Joder, aprende rápido, tío. Me cago en... Has creado un monstruo, Dani. Has creado un monstruo. No lo sabes tú bien, macho. Le tiene un repaso metido al Dragon Age, pero no te puede hacer una idea, Yo estoy deseando que nos hable del 2. Lo que yo tardé en llegarme hasta donde va ella ahora, tardé una semana más o menos, ella en un día. ¿Por eso es mucho tiempo libre o cómo funciona eso? Tú imagínate que ella cada vez que viene a mi casa yo la llamo el mueble. Porque se sienta en el sofá y de ahí ya no se mueve. Entonces, claro, tantas horas ahí sentada y de repente pilla el mando en sus manos y vamos, muerte y destrucción. O sea, si la Play sobrevive a estas sesiones maratonianas, es dura de narices. Bueno, pues a ver cuándo nos habla, porque sí que realmente me apetece mucho, como dije en el anterior programa, ¿no? Que alguien que es un poquito, ha estado ajeno, ¿no?, a Dragon Age hasta ahora, pues que nos cuente un poquito qué le ha parecido y si está más o menos de acuerdo con lo que nosotros hemos vivido y hemos pensado. Pues vamos a preparar un programita basado en Dragon Age. O sea que ir preparándoos pues algo si queréis. Yo me pondré con el Inquisition, que me habláis maravillas de él. Y sí que tengo también ganas de jugarlo y ver si es tan bueno como comentáis. Bueno, pues señorita Gema, ¿de qué nos venías a hablar? Del Dragon Age. No, qué va. Bueno, estuve el primer día de la Winter Freak, que es el evento conocido sobre todo porque trajeron a Jessica Nigri, que todo el mundo sabrá quién es, pero bueno, para los que no lo sepan, es una cosplayer mundialmente conocida porque ha sido imagen de algunos videojuegos y la verdad es que tiene un nivel de cosplay bastante alto, aunque no suele ser eso lo que llama la atención, desgraciadamente. Y bueno, en un principio yo estaba un poco recelosa de ir porque el evento estaba no en Murcia. Lo anunciaban como Salón del Manga de Murcia, pero no estaba en Murcia, sino en Torre Pacheco, en medio del campo. Torre Pacheco, para que os hagáis una idea, es... la Winter Freak era un campo nabos, porque iba la Jessica Nigri. Pues Torre Pacheco es donde se plantan todos esos nabos. Es campo y campo y campo y más campo y más campo y más campo. Que cuando llega huele a estiércol, pues eso es Torre Pacheco. Sí, porque tengo unos amigos que cuando iban de camino se encontraron una cabra por el camino a 10 minutos del evento. Así que la verdad es que lo bueno es que estaba muy bien señalado. Sí, David. Sí, pero ¿ibais en coche o fuisteis andando? Andando no llegas. Vale. Como has dicho lo de la cabra, me estoy haciendo una imagen visual bastante, bastante chunga, entonces por eso preguntaba. Para que te hagas una idea, David, Torre Pacheco está como a unos 100 kilómetros, bueno, de Alicante unos 120-130 kilómetros. ¿Y qué sentido tiene realizar ese evento en un sitio tan, tan lejano? Es lo mismo que el que hizo la película de la herencia Valdemar, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que hayan hecho un espacio, un un edificio muy grande para crear todo ese tipo de eventos y de exposiciones y todo eso, y tienen que sacarle partido. Entonces, sí que tengo entendido que dan bastantes facilidades para hacer cosas allí, pero es por eso, porque tienen que moverlo, si no, claro, a la gente le cuesta mucho desplazarse hasta allí. Sería porque en medio de la nada. El terreno sería muy económico y seguramente lo compraron allí a dos duros. Pues puede ser también. Pero es que te viene mal de donde vayas, porque desde Torrevieja te viene mejor y sigue estando muy lejos. Y desde Murcia igual, y desde pueblos igual. Si no... Pues la verdad es que el recinto era una institución ferial. O sea que es eso, ponen más facilidades y a lo mejor al no ser en una ciudad, por así decirlo, no sé si eso influirá en el precio de lo que puede costar alquilar el recinto. Entonces, claro, para traer esos invitados, porque no solo trajeron a Jessica Nigri, también trajeron a su novio Ryan Brandt, que también es bastante conocido en Estados Unidos, y a Shapi, que es conocida en Europa. Y bueno, son nombres de que si estás metido en el mundo del cosplay, los conoces, sobre todo a Shapi. Y muchos cosplayers fuimos pues por ver en general. Y aunque luego todo el mundo se fuera a ver a Jessica Nigri. Que es lógico que te traigan a alguien tan importante aquí. Ha sido, la verdad, creo que una de las primeras veces que yo sepa. Hombre, supongo que será lo normal. Es como si viene, qué sé yo, cuando subió el Elche a primera, viene el Madrid o el Barcelona a jugar contra ellos y vas corriendo a ver si puedes cazar algún autógrafo, a ver a esa gente, porque es muy difícil verlos. Normalmente, como si estás, por ejemplo, viviendo en Madrid o estás viviendo en Barcelona o en algún sitio que tienes más posibilidad de verlos. ¿Y es una sorpresa que haya ido a un evento de este tipo? ¿Normalmente suelen a eventos cualquiera o con mucho caché? ¿O cómo funciona esto de las estrellas, entre comillas, del cosplay? Pues la verdad es que sí, es una gran sorpresa porque es eso, suelen ir a eventos de más renombre. Entonces, uh-huh. Que una primera edición que te traiga ya a invitados fuertes te hace decir, pues voy. Que de lo contrario, hay muchísima gente que lo dijo, que se lo estaban replanteando mucho porque al ser una primera edición, las primeras ediciones siempre cojean más. Pero claro, apostaron tanto en ese sentido que debo añadir también que no solo trajeron a invitados internacionales, llevaron a Maro Cosplay, que es un cosplayer andaluz y también bastante conocido aquí en España, y a dos cosplayers de Madrid, que son Clint y Gillian, que son muy conocidos por sus cosplays de cómics. Y ellos también fueron invitados. Y entre todos pues eran los que juzgaban los concursos de cosplay, tenían stands para firmar fotografías, si le comprabas fotografías, se paseaban por el evento para hacerse fotos con la gente, y fueron todos, la verdad es que fueron unos invitados bastante acertados. ¿Y el evento es predominantemente de cosplay o se hacen cosas adicionales dentro de este evento? No, fue como un salón manga. Ah, perfecto. Sí, porque tú cuando entrabas, a mí lo primero que me llamó la atención era que el recinto habían cogido mucho sitio y habían hecho todo muy amplio. No pasillos diminutos que a la hora punta cuesta pasar... tanta gente concentrada, ya sabemos lo que pasa a esas horas, y la verdad es que eso para mí fue un punto a su favor, que era, estaban, yo creo que preveían un poco que fuera bastante gente por los anuncios, y entonces lo hicieron en ese sentido muy bien para mí. Pero ¿Qué precio tenía la entrada de acceso? Pues me parece que en taquilla fueron 6 euros y anticipada 5. Los dos días no lo sé, pero estaba bien para lo que te ofrecía. A mí personalmente, yo me alegro mucho de haber ido, porque yo principalmente suelo ir a estos eventos por el cosplay, porque no lo he dicho, pero yo soy cosplayer, entonces a mí lo que más me llama siempre es esto. Pero había actividades de todo tipo, talleres de todo tipo, la zona de los videojuegos estaba bastante bien implantada, no aislados en una zona, sino que todo el mundo podía entrar y mirar y era más integrado. Una pregunta. Aparte de pagar la entrada, ¿las fotos que te hacías con esta gente, podías hacerte las fotos que quisieras o había que pagarlas? O porque yo he oído algo por ahí que... Vamos a ver. Las fotos son gratis. Tú no tienes que pagar por hacerte una foto con ellos. ¿Cuántas puedes hacerte? Pues las que quiera, las que queráis entre los dos. Si por ejemplo tú ves a un cosplayer que va al evento como un asistente normal, ¿no? Tú le puedes pedir una foto, oye, que ha salido borrosa, vamos a hacernos otra. Y podemos hacernos otra así, pues con ellos era básicamente lo mismo. Lo único es que con Jessica Nigri, su cola para hacerte una foto con ella en su stand era de tiempo de espera 3 horas o incluso 4. Entonces ahí sí que lo tenían un poco más restringido, porque claro, si todo el mundo empezara, vamos a hacernos 50 fotos, vamos a hacernos 10 selfies, ahí se retrasaba mucho la cosa. Por ejemplo, no dejaban que grabase ningún vídeo hablando ella ni nada, porque se retrasaba mucho. Pero podías estar hablando con ella un par de minutos perfectamente, y en eso ella tuvo mucho que ver, porque recuerdo que una persona que iba en mi grupo se hizo la foto con ella y empezó a hablar, y lo típico cuando ves a alguien que tienes mucha admiración, que dices, empiezas a decirle que te encanta su trabajo, que llevas siguiéndolo muchos años, y el hombre que regulaba la cola le dijo, pasa, que ya, sí, suficiente. Y Jessica Nigri le levantó el dedo al hombre y le dijo, y le dijo al chaval, continúa hablando. Y a mí, yo cuando vi eso, entonces ya dije, mira, chapó por ti. Porque no todo el mundo lo hace. Y es agradable que después de estar 3 o 4 horas esperando, luego ella te reciba con los brazos abiertos y veas que es una persona con los pies en la tierra, que no se lo tiene creído para nada. Se hacía selfies con todo el mundo, hablaba con todo el mundo. A mí en ese sentido me ganó, y yo nunca había sido fan de Jessica Nigri ni nada de eso. Hombre, Jessica Nigri tiene muy claro qué producto es ella misma, y como tal yo entiendo que lo cuida mucho, y como sabe que, no sé, entiendo que comerá de esto, ¿no? Y si come de esto, tiene que dedicar tiempo a los fans, y así es como realmente tiene que ser un profesional, no solo de este mundo, sino de cualquier otro sector. Hay que dedicar tiempo a los tuyos, que son los que te están manteniendo y que estés ahí. Exactamente, sí. Ella vive del cosplay, de lo que gana haciéndose de trajes, la promoción, etcétera, pero es a lo que yo le he dado muchas vueltas. Sí, ella tiene que deberse a su público porque son los que le dan de comer, pero es que no todo el mundo que trabaja en alguna situación parecida lo hace. Entonces eso a mí me llama la atención, porque además ella es una persona que recibe muchas críticas y mucho odio por el tema de sus cosplays y su pecho. Entonces la verdad es que tiene que aguantar bastante, y que aún así no se corte un pelo en hablar con la gente, en acercarse a gente que a lo mejor luego en su crítica del evento la pone de vuelta y media. Yo no sé si sería capaz, porque hay que tener mucha autoestima y eso no es fácil, Gema, una pregunta. Dime. ¿Tú crees que gracias a lo popular que se hacen los cosplay, ya que... Cory Rec. Cory, si quieres, escríbelo por el Skype y yo se la pregunto, porque es que se te corta el micro. A ver, otra... fuera ya de lo de Jessica Nigri, el evento, los stands y todo eso, ¿qué tal? A ver, se me ha olvidado mencionar lo que has dicho tú del dinero. Para lo que había que pagar era para comprarle un póster, tanto a ella como a Shappy. Si le comprabas un póster, entonces le podías decir que te lo firmara y ahí era cuando tenías que pagar el precio del póster. Pero eso yo lo veo normal porque yo, por ejemplo, también tengo una tienda de pósters de fotos de mis cosplays y muchos cosplayers lo tenemos para que los beneficios se vayan tanto al fotógrafo como al cosplayer para seguir haciendo más cosas. Y es lógico. Claro, es que, a ver, si se puede sacar algo para seguir haciendo lo que te gusta y ves que la gente también le gusta, porque para que te compren una foto le tiene que gustar mucho. Eso se agradece. A ver, la pregunta que hacía Cori es, ¿piensas que gracias a la actuación de la organización de la Winter Freak a mover tanto el tema cosplay, los demás eventos van a intentar darle más bombo a este tema? Pues la verdad es que yo creo que sí, y es algo que me gustaría, porque el cosplay en España, esto ya es un poco más opinión personal, está muy dejado de lado, muy las atracciones de los eventos, y si así trayendo invitados internacionales, dando un poco más de importancia a los premios de los concursos, consiguen que se haga algo más natural, que un trabajo que han hecho unas personas obtengan un poquito de recompensa, que lo hacemos por gusto, pero cuando te vacilan, por así decirlo, pues no se te quitan las ganas. Y la verdad es que, es más, me enteré el otro día de que en el FICZON de Granada van a traer a una cosplayer francesa muy muy conocida también en Europa, que se llama Nikita Cosplay, y para mí, yo nunca había visto que trajeran invitadas o invitados antes de esa forma. O sea, para mí todo ha empezado este año y un poco el año pasado a finales, y yo creo que lo de traer a Jessica Nigri va a ser un poco un acierto, porque a los que nos gusta mucho este mundo del cosplay, no tenemos la oportunidad de viajar fuera y conocer a los cosplayers que nos gustan, y traerlos aquí se agradece. Bueno, vea, a donde quería ir. Antes, hace 15 años, los que leían cómics o los que jugaban a videojuegos éramos muy frikis, ¿no? Y estaba, digamos, que visto de una manera un poco extraña, ¿no? Yo creo que ahora, a día de hoy, los cosplayers se ven de esa misma manera. La gente no entiende y dicen, mira, ese está disfrazado, ¿no? Y además, ni siquiera disfrazado, ¿no? Disfrazado. Entonces, como que no entienden todo el trabajo que hay detrás, no entienden todo lo que puede conllevar el seguir a una persona que hace esos cosplays, que hace esas fotografías, que es todo, a mí me parece un curro impresionante, y creo que gracias a cosas como esto, ¿no? Traer a Nigri, traer a las personas que ha comentado nuestra compañera, se le va a dar más importancia, y debería de dársele más importancia. Y no deberíamos frivolizar con las no sé cuántas horas que se ha pasado una persona en crear a la imagen de un personaje en este caso una vestimenta. No se me va a olvidar nunca el día que yo conocí a nuestra compañera Gemita. Se disfrazó, no sé, perdonad la expresión, que a veces a lo mejor no utilizo lo que hay que utilizar, ¿no? Pero la vi vestida de Princesa Zelda y me quedé totalmente alucinado de ese trabajo que había ahí, de esos detalles que tenía. Y realmente yo creo que en ese momento dije, chapó, ole con lo que está haciendo esta gente. Yo también estoy, pero aún así ahora está bastante... Nada, Cori, hoy tu conexión te trolea, no sé si es tu conexión o tu micro, pero... Pero, ¿ahora va? Ahora sí. Vale. Pues cuando yo me cosplayaba, porque yo me cansé, porque yo iba por la calle y nos gritaban de todo. Hará seis. Seis. Nada, yo, por desgracia no podemos. No, por desgracia no te podemos oír, Cori. Bueno, lo que te había preguntado del tema del resto del evento, ¿cómo lo viste? En general, los stands, para mí son, vamos a ver, para mí son siempre más o menos lo mismo. porque precisamente iba con un grupo de amigos que somos muy fans del Dragon Age, cómo no, y dijimos, no hay ni una ilustración porque pedir merchandising es difícil, a no ser que sea de la BioWare Store, es difícil. Y ni una ilustración, ni una camiseta, ni un póster de Dragon Age. Por ejemplo, por cambiar, porque no sea siempre Naruto, One Piece, Vocaloid y el anime de turno que esté de moda, como por ejemplo Ataque a los Titanes o Free. A mí en ese sentido los stands no me fijé mucho, porque siempre veo lo mismo. Pero bueno, la gente que no tiene, que a lo mejor no tiene una tienda de cerca que venda merchandising, no conocen mi página, etcétera, etcétera, pues le viene bien ir a un salón manga para echar un vistazo a los stands. Pero en general, eso fue algo regulero. Las actividades, hubieron muchísimas, hubieron muchas charlas. Yo desgraciadamente no pude asistir a la que quería, que era una charla taller de armaduras que impartía Shappy, una de las cosplayers invitadas. Y la verdad es que vi el horario y estaba bastante bien todo lo que iban haciendo. La gente salía contenta de las actividades y todo. Y en general, en ese sentido, yo creo que estuvo bien, teniendo en cuenta que luego siempre hay fallitos de horarios, de un poco caos, de que ahora que no íbamos a hacer esto, lo otro, pero se solventaron rápido, según me han dicho y según lo que se pudo ver en el evento, todo lo que iba saliendo así un poco que se descontrolaba lo volvían a solventar rápido. Y ahora pregunto yo. Traer a un artista así, o en este caso han sido tres, pero así que causen tanta repercusión, o sea, que hagan colas kilométricas, ¿no es contraproducente para el resto de actividades de un evento? Sí. Me imagino que sabrá a lo que me refiero. O sea, acaparan tanta atención que el resto de stands, el resto de actividades, el resto de si hacen ponencias, si hacen espectáculos, no se resienten y a lo mejor pueden llegar a plantearse en próximas ediciones si vuelven a llevar, ya no a los mismos, si llevan a otros pero que tengan igual de repercusión, pueden llegar a plantearse el no asistir como eventos o como stand. Sí que se resiente el resto de evento, porque para empezar es eso, tú te vas a la cola para hacerte una foto con Nigri y pierdes mediodía, porque yo tuve la suerte de que llegué y mis amigos estaban allí y ya habían hecho dos o tres horas y aún así perdimos mediodía porque nos coincidió que justo ella se fue a comer y bueno. Entonces, claro, cuando ya has perdido mediodía, a lo mejor las actividades que quedan no son las que a ti te llaman la atención, a lo mejor te has perdido algo que hacían en el escenario, un concurso o algo. Sí que se resiente en ese sentido, pero bueno, eso yo creo que es un poco el mal de todos los eventos, ¿no? Yo cuando he asistido a un Retro Madrid, he asistido a un Madrid Games Week, al final siempre tienes que decidir si hacer una cosa u otra, porque no hay tiempo material para todo. Y muchas veces yo creo que lo achacamos a que están mal, los eventos están mal planteados, pero es que en realidad no creo ni que sea por una mala organización. Es porque no se puede estar a todo, pero es que eso te ocurre a día de hoy. No puedes ir al cine y estar viendo una serie. Entonces, yo creo que nosotros mismos nos tenemos que plantear que cuando vamos a un evento de este tipo tenemos que elegir qué es lo que vamos a hacer. Sí, pero mira, te pongo como ejemplo el Salón del Cómic de Alicante. El Salón del Cómic de Alicante tenía su zona de su LAN, la gente que se metía a la LAN no quería saber nada del resto del salón. Tenía su zona de juego libre, tenía su zona de stands, tenía su concurso del cosplay, tenía la zona de podcast y luego tenía pues la zona esta del auditorio. Que, por ejemplo, el sábado, si no recuerdo mal, fue la charla de Claudio Serrano. Entonces mucha gente quería ir a ver a Claudio Serrano. Pero claro, es una charla que dura 2 horas a lo sumo. Entonces, son 2 horas que pierdes. Pero si pierdes todo el día, o casi todo el día, en guardar cola para hacerte una foto, no participas en actividades de otras asociaciones o... sí, llamémoslo asociaciones, que proponen allí. No te paseas por los stands de venta, que al fin y al cabo esa gente pues ha pagado sus 500, 600, 700 euros para montar eso stand. No, digamos que es que eclipsa al resto del evento durante demasiado tiempo. Es a lo que me refiero. Entonces, claro, yo si fuera un expositor, que tengo una tienda, me llaman para el próximo evento, oye, mira, que vamos a montar la Winter Free 2016 y queríamos que participe, vale, sí. ¿Quién va a ir? No, pues mira, vamos a traer a tal, a cual, a... yo qué sé, Sanoa Nebula, por ejemplo, que es otra cosplayer famosa, que fue la imagen de Dragon Age aquí en España por parte de Electronic Arts. Yo oigo eso y digo, no, no contéis conmigo. ¿Por qué? Porque voy a tirar 700 euros para que no... para estar pues, más de mediodía comiéndome los mocos. Dani, yo no creo que ni tú ni yo seamos los más listos que haya por aquí sueltos, ¿vale? Como los locos sueltos. Pero eso tiene una fácil solución. Tú a las personas lo que haces es moverlas por los stands. Jessica Nigri va a estar a esta hora en el stand número 1, a esta hora en el stand número 2, a esta hora en el stand número 3. Y de esa manera tu producto se va a ver... Y vas a querer volver porque te dan oportunidades. Si eso no se le ocurre a la persona que ha organizado el evento, pues a lo mejor es que no es la persona indicada para realizarlo. Pero vamos, yo, que en 30 segundos se me haya ocurrido, ¿sabes por dónde voy? Sí, sí, completamente. Y la verdad es que esa solución que has dado me ha convencido bastante. Claro, es que todo es darle un par de vueltas, realmente. No pierdas el día completo. Pues incluso, es que mira, me atrevo a decir que una semana antes por internet lo que se haga sea que la gente se apunte como si fuera una agenda, ¿sabes? Uh-huh. Y tú, o como la carnicería, tienes tu número. Pues exactamente igual. De alguna manera siempre puedes a un problema darle a una solución. Y si no lo dan es porque esa persona a lo mejor no está preparada para llevar un evento. Pues sí, la verdad es que me parece... Con todos mis respetos, a quien haya hecho esto, disculpad, pero vamos, con todos los respetos, todo problema tiene una solución. No, bueno, sí, o sea, esto es desde la posición del el tema que yo he expuesto. No quiere decir que la persona lo haya llevado mejor ni peor, simplemente yo he dado una opinión, entonces estamos debatiendo esa opinión. Uh-huh. Nada más lejos de la realidad. Sí, sí, que no quiero que nadie se pueda tomar a mal, que yo tampoco soy aquí entendido en nada, ¿vale? Simplemente era una honesta. Disculpar que os haya cortado. Nada, hombre. Bueno, pues ¿alguna cosita más querías comentar? Una anotación sobre Laura Shanoa, que también a ella la invitan a eventos aquí en España. Por ejemplo, va a ir al Salón del Manga de Jerez como invitada y va a ser jurado del concurso de cosplay también. Y que no solo... lo que hablábamos antes de normalizar un poco el cosplay, que no seamos los raritos de turno. Hay compañías, no solo de videojuegos, sino también, no sé si conocéis la película Capitán Harlock, que se estrenó hace poco en los cines, pues sí. También contrataron a un cosplayer español para la promoción y para hablar de cómo confeccionó su traje, porque con ese traje se va a la final de Japón con su compañera a representar a España en un concurso mundial de cosplay. Es decir, que las compañías están empezando a valorar el peso que tiene el cosplay entre la gente, porque si una persona que tiene muchos seguidores y que son seguidores que normalmente están viéndolo todo, o yo, por ejemplo, hablo en mi caso, yo suelo verlo todo de los cosplayers que me gustan. Ves que promociona un producto, te llama la atención, entonces quieres probarlo y eso también es bueno y ayuda a formalizar el cosplay. Bueno, pues lo dicho. A mí me gustaría que nosotros también pusiéramos un granito de arena y Y bueno, pues hablando ahora con Gemita y nos está contando esto, sí que me gustaría que más adelante, igual que Cori, aunque no podemos hablar hoy con ella porque no somos capaces de que hile dos frases seguidas, pero sí que ellas que dedican tiempo al tema del cosplay y han dedicado tiempo, pues que nos cuenten un poco, ¿no? A mí sí que me interesa muchísimo saber cuánto tiempo puedes dedicar a realizar un cosplay, qué coste tiene para ellas, porque claro, el material lo están pagando de su bolsillo. No sé, un poco, sí que me gustaría que alguna vez nos dieran algunos retazos de todas estas cosas y que, oye, que si conseguimos que un solo de las personas que nos oigan, que solo será uno, ¿no? Nuestra familia, entienda que cuando salga una persona cosplayada de un personaje, no le suelten una risa, sino que entiendan que ahí detrás hay un producto, o sea, hay un tiempo. Igual que el que hace un relato y se ha tirado 6 horas escribiendo un relato, porque eso sí se valora y no se valora el esfuerzo de Gema cuando está realizando lo que está haciendo, ¿no? Entonces, que dejemos de ser tan frívolos, que todo tiene un trabajo y que bueno, que si podemos ayudar, yo estaría encantado. Pues mira, me parece correcto y David te acaba de dar deberes para la próxima edición, si quieres hablar de este tema, ya sabes. Bueno, amigos, pues aquí está un poquito el resumen de lo que fue la Winter Free, un resumen muy a grosso modo, muy, muy resumido, muy... En fin, lo que fue la visión de ella, que fue a lo que fue, básicamente. Otra persona que fuera, por ejemplo, a la zona de juego libre, pues me imagino que hablaría más de lo que supuso esa zona para él. Así que vamos a pasar con otro temita y volvemos. Oye, con no, el señor... Noker, tú no te preguntas lo mismo que yo. La Nigri esta está buena de verdad o que nos cuenten un poco, ¿no? Porque claro, yo la veo, yo no sé si lo que estoy viendo en las fotografías es Photoshop o realmente es una mujer guapa y no sé. A ver, yo la tuve a 5 centímetros de mi cara y es igual que en las fotos. ¡Sí! De cara por lo menos y luego de cuerpo también porque... Yo antes no me fijaba en eso, me fijaba en los cosplays, pero cuando la vi allí, dije, es que es igual que en las fotografías, o sea, es una persona que usará Photoshop, pues, alguna marquita, como todo el mundo, como somos humanos, pero es que la chica es igual, a mí me dejó alucinada. No es muy alta, ¿no? 1,65 como mucho. Bueno, ya... Sí pesa más que un pollo. digo, que si van a terminar y no lo van a decir si está bien o no está bien la muchacha. Bueno, perfecto. Ya os dejo tranquilos. Bueno, pues lo dicho, vamos con otro temita para beber un poquito de agua y volvemos con el señor Master Race del Universo. ¡Hasta ahora, amigos! Hasta ahora. Decide, help me make the most of freedom. Y aquí estamos de vuelta, amigos. Después de un descansito, David, ¿has traído habituallamiento? Sí, sí. Espera, espera, mira, a ver si se oye. ¡Ah! Y yo que no puedo tomar alcohol. ¿Se oye? ¿O está muy bajito? Joder, que sí. Se oye. Hombre, bien, es que... y me están dando una gana de mear que no veas, ¿eh? Yo lo que digo es que si esto es como lo que contamos, ¿no? Lo que vendemos, que esto es la charla entre amigos. Oye, yo una charla entre amigos sin tener avituallamiento no lo veo, ¿eh? Sí, sí, no, completamente. Yo, de hecho, he merendado mientras hablaba Gemma, o sea que me ha hecho un favor. Pues yo estoy ahora mismo con una... así, totalmente random y off topic. Me estoy tomando una Boltdam doble malta. Es la... bueno, no vamos a decir el número porque van a decir, joder, el borracho este. Pero me sirve para no ponerme nervioso aquí charlando con vosotros. La verdad es que estoy maravillosamente bien hoy. Estás... con la cerveza fresquita y pasando un buen rato con vosotros. Estás con tu Boltdam doble malta, tus pantuflas, tu batín, tu pipa, tu monóculo, sombrero de copa... Estoy hecho un caballero aquí, con la cerveza. ¿Y leyendo qué, has dicho? Lovecraft. Y leyendo Lovecraft. Pues tengo aquí un par de libros. Qué pena que esto no se pueda ver. Sí, lo, por si me animaba yo aquí a charlar un poco de Lovecraft y me preguntabais. Pero como no habéis querido indagar, nada más que os habéis quedado con la bazofia de la película y no me habéis querido preguntar cosas más interesantes, pues no puedo comentaros sobre estos libritos chulos que tengo aquí. Bazofia para ti, ¿eh? Para otros es una obra maestra que está fuera de nuestro comprendimiento. Perdona. Para el guionista, efectivamente. Querido amigo José. Bueno. Te va tocando ya, ¿eh? Que te noto ya, muy, te noto toca, muy apagadito. ¿No? Es que, bueno, aquí, tristemente, las únicas citas de las que se van a hablar van a ser las de Gabe Newell. ¡No! Esto va para abajo, pero... pensábamos que no, ¿eh? Pero esto va para abajo. ¡Esto va sin freno! Bueno, pues vamos a ver. Esta semana ha sido la GDC o la Games Dev Conference. Es algo así como E3 para los programadores. Que bueno, se anuncian cosas, pero también se hacen cursos y se explican. Por ejemplo, una pregunta, José. ¿A esa feria solo van desarrolladores o está abierta al público? En principio está pensado para desarrolladores. Ajá. Además que la entrada cuesta bastante dinero. Igual hablamos de 1,000 euros la entrada. O sea, normalmente va con la empresa pagada. Entonces sí, para desarrolladores. Sí, es porque se imparten cursos de, por ejemplo, aplicar físicas, utilizar motores o nuevas tecnologías y pues normalmente es, digamos, entre los desarrolladores se ayudan entre ellos, pero claro, hay que pagar porque es un material, debe ser oro, por lo que he oído. O sea, se debe explicar muy bien y debe ser todo muy interesante. Entonces, bueno, no nos vamos a parar en las cosas que han enseñado, sino en las cosas que, bueno, que han enseñado a los programadores, sino en las cosas que han querido enseñar un poco para cara al público. Entonces, bueno, el primer protagonista es la realidad virtual, que, bueno, parece que todo el mundo se está sumando al carro. Y, curiosamente, el que no ha participado ha sido Oculus Rift. Cual, pues, la gente parece que empieza a pensar que se están un poco quedando atrás, ¿no?, en el tema. Porque han habido bastantes contrincantes. Se han presentado, por un lado, las de HTC en colaboración con Valve, que serían las HTC Vive. Por otro lado están las Sony Morpheus, pensadas para PlayStation. Y luego, además de estas, también ha estado la MWC, creo que es, aquí en España, creo que ha sido, que es una conferencia de teléfonos móviles, y Samsung ha presentado las suyas para teléfonos también. Entonces, bueno, pues vamos a empezar un poco, por ejemplo, con las de HTC y Valve, que fueron las primeras en enseñarse, que básicamente, pues, los números técnicos que os gustan a todos, va a ser que van a tener dos pantallas 1080p, una para cada ojo, y va a funcionar 90 Hz. O sea, por los juegos hasta 90 FPS se podrán ver bien. Luego tiene dos mandos extraños, no te sabría decir, un poquito como los de Sony, estos de las bolas de luces, pero sin tanta... Sin la bola, vaya. Sí, sin la bola, exacto, vamos, como habría que haberlos hecho. La gente habla muy bien de ellos, pero solo se puede saber las experiencias que te cuenta la gente, ¿no? Entonces tampoco vamos a decir mucho. Y luego lo que va a tener va a ser el Lightroom, que es para hacer un poco como el Kinect y detectar los movimientos de la gente. Ahora, para esto han dicho que van a hacer falta dos cacharros. O sea, hay que poner dos cosas en la sala. Y luego coge un área de unos 4,5 metros cuadrados. Entonces, bueno, lo interesante que han dicho es que no es necesario cogerse los dos cacharros, porque la idea es implementar la tecnología en móviles, televisiones, etcétera. Entonces tú, por ejemplo, estás en tu habitación y pues aprovechas que la televisión tiene uno y aprovechas que el móvil tiene otro, y con eso te vale. Bueno, ¿tenéis alguna duda de todo esto? Yo tengo una duda. Está dejando clarísimo. Pero sería para más adelante, cuando acabes con el tema de las gafas. Cuando acabes, vale. Bueno, siento el tema de las gafas, las otras que se han presentado interesantes han sido las Sony Morpheus, que son las que están pensadas, ojo al dato, de momento exclusivos para PlayStation. O sea, no es que vaya a ser para otros productos, es solo para la consola como tal, que tiene unas características cuanto menos curiosas. La primera es, no han hecho dos pantallas como todo el resto de la competencia. Estos han tirado a una mezcla como de una pantalla y media. Es algo extraño, ¿no? No entiendo muy bien cómo lo han hecho. La cosa es reducir el rendimiento, o sea, reducir el rendimiento necesario para que funcione bien, y va a ser una pantalla 1080p y va a funcionar a 120 Hz, lo cual supone pues que los juegos se van a ver bien hasta 120 FPS. Esto supera tanto las de HTC, como que están a 90, como hemos dicho, como las de Oculus Rift, que van a 75, si no recuerdo mal. Claro, esto es un poco, voy a decir, ridículo, porque, claro, 120 FPS en una PlayStation 4, pues no sé yo si se aprovechar mucho. No sé vosotros qué tenéis, la consola, que pensaréis. Sí que lo aprovecha. Tú te compras... Yo, por ejemplo, me compro tres más, pongo una encima de otra, todas conectadas ahí en Sli, y solucionado. Piensa que tres de ellas, si van a 30 FPS, todavía tienen 90, ¿eh? Necesitarías unas cuatro consolas. Tres más, aparte de la que tengo. Tres más. Entonces, pues, es un poco raro, ¿no? El momento que han hecho ahí, porque es como unas gafas, obviamente va a hacer que sean mucho más caras. Salen las últimas de todas, salen para el 2016, y van a tener un precio muy elevado para lo que van a poder hacer en la consola, que a mí es lo que me sorprende un poco por parte de Sony. Porque claro, un juego que tenga un frame rate tan alto implica unos gráficos peores, y normalmente las gafas de red virtual son para juegos que se ven tan bien que te crees que estás ahí, ¿no? Y digamos, no son para jugar a juegos de 2D o un Super Mario. Puede ser que hayan... o que estén planificando estas gafas, que estén planeadas para la futura, entre comillas, PlayStation 5. Vale, digamos que pensamos en PlayStation 5, ¿de acuerdo? ¿Crees que van a sacar una consola mucho más cara que PlayStation 4? Depende del nivel de vida que se lleve por ese entonces, es posible. Vale, ¿y crees que van a... que en esa consola se va a poder aumentar los gráficos, lo que sería equivalente a una generación, y además que el framerate vaya a 120? O sea, sería una consola, piensa que lo que fue PlayStation 4 para PlayStation 3, pero cuatro veces más potente. ¿Crees que van a lanzar algo así? Hombre, igual Nintendo aumenta... Nintendo, seguro que sí, Nintendo con la Wii U 2, seguro. Hombre, igual aumentar los gráficos no, pero al nivel de lo que hay ahora... convertirlo a esa, para que se vea así, a esas gafas, no ya a 120 FPS, pues eso me parece una locura. Sí, es una salvajada, sí. Pero igual a 60 estables, o yo qué sé, 70 estables o así. Sí, pero entonces lo que no le veo mucho sentido es lanzarla ahora, las gafas, ¿no? Igual sería un poco mejor cuando salga la PlayStation 5, que es donde ves que se aprovechan, ¿no? Porque ahora tú te las compras, van a tener un precio seguramente muy elevado, porque es una tecnología única de Sony y además de que esas pantallas costarán un dineral y no vas a poder sacarle apenas provecho. ¿Quieres que te diga yo el sentido que tiene? Ellos ahora te lo venden como la realidad virtual para tu PS4. Ya la gente no ve más allá, ya se las compra. Cuando saquen PlayStation 5 dirán, ¿y las Project Morpheus son compatibles con PlayStation 5? Claro, ¿esa gente qué va a hacer? Tengo el cacharro ese ahí que me valió 300 pavos, muerto de risa, pues voy a comprarme la Play 5 y le saco provecho. Ya, pero no, entonces no te valdría más la pena, digamos, te esperas a Play 5, que solamente para entonces lo que te cuesta hacer ahora un Morpheus costará más barato y las sacas más baratas. Es que es un poco como están un poco fuera del tiempo en el que deberían estar, ¿no? O unas características un poco fuera de lógica para mí. Hasta que nos vendan un Call of Duty en el cual digan, y con esto ya veréis que... Y todo el mundo va a comprar gafas. Claro, si es que el problema es que no se ha vendido marketing. Hay gente ahí por ahí que se cree que ahora la PlayStation 4 los juegos van a empezar a funcionar a 120 FPS con el próximo parche del firmware. Seguramente. Pues eso no la tienen. Ya, bueno. Sin más. ¿Qué más? Bueno, ya dejaremos un poco de lado el tema de la realidad virtual, porque lejos de esto, lo único que se ha presentado es, bueno, Valve ha presentado una API, o bueno, digamos que es el software, ¿no?, que hace que un juego se pueda presentar en realidad virtual, pero no hay mucho más que contar, simplemente lo ha presentado y lo van a poder usar distintas compañías. Entonces no sé si Dani tiene alguna pregunta para ahora. A ver, yo lo que pregunto es porque al principio has dicho que se presentaron 4 gafas, ¿puede ser? No, a ver, en el GDC se presentaron 2 y luego están por otro lado las Oculus Rift, pero que no presentaron nada en la GDC, y luego están, bueno, a ver, luego está Nvidia, creo que ha presentado unas suyas propias, pero no estoy muy puesto al día de ellas, y luego, por ejemplo, en Barcelona, que pasó, digamos que es como un E3 de móviles, Samsung presentó las suyas, pero que son para sus teléfonos móviles. Vale. Mi pregunta es, estas que ha presentado Valve, porque aunque son HTC y Valve, todo el mundo las ve, las gafas de Steam, básicamente. Uh-huh. Sabemos cómo es el usuario de PC con Steam, que solo quiere Steam, o sea, reniegan de Origin, reniegan de Uplay, con motivos también, pero, pero vaya. ¿Tú crees que las gafas estas de Valve, Steam, HTC pueden suponer la muerte antes del salir de Oculus? En términos, por lo menos, en principio de marketing. Hombre, en marketing ya tener a Valve y, o sea, tienen a Valve y HTC por detrás. HTC creo que haciendo calidad de móviles de calidad son bastante buenos. Creo que son dos marcas ya que dan peso, además de que, bueno, con Oculus Rift pasó todo el tema de que lo compró Facebook y mucha gente se echó para atrás, ¿no? Y que yo creo que Oculus está un poquito estancado, como sería Mantle, del que luego voy a hablar, porque también ha tenido tela lo suyo. Entonces yo creo que la gente se va a esperar a las HTC y Valve, por lo menos en PC. Creo que sí que se van a esperar la mayoría, además de que las gafas se han presentado como HTC y Valve, pero lo cierto es que HTC está haciendo las gafas y Valve pone el software, y Valve ya ha dicho que ellos no están limitados a ellos, o sea, ellos han hecho un software y va a funcionar con otras gafas virtuales. Si ahora quiere venir otra compañía y hacer las suyas utilizando ese software, ellos están abiertos a ellos, ¿eh? No es que estén solo con HTC y nadie más que en HTC. ¿Algo más respecto a esto? No, de momento no. Vale. Bueno, pues luego está el temita de DirectX 12, del que ya hablamos la última vez, y Vulkan. Bueno, y Mantle también vamos a hablar. Entonces, ¿qué es todo esto? Bueno, DirectX 12 se han sabido algunas cosas nuevas, desde bizarradas en PC, como poder mezclar una tarjeta gráfica Nvidia con una AMD, lo cual no sé por qué alguien iba a querer hacerlo, pero parece que se va a poder. Y bueno, respecto a este, se ha comentado un aumento del rendimiento del 20% en Xbox One y en PC, ya a términos generales. Me parece un número bastante más realista que el 600%, ¿no?, aquel que se subió por ahí hace tiempo. Entonces, bueno, voy a creer que eso es así, no hay mucho que decir. Y luego está Vulkan, que bueno, ya os enseñé una imagen, ¿no? Vulkan básicamente es una alternativa que es OpenGL. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el problema de DirectX 12 es que solo funciona o en Windows o en Xbox. Y Mantle, que es la otra alternativa de AMD, solo funciona en tarjetas AMD. Y Vulkan ya funciona en todos los sistemas, o sea, móviles, Windows, Linux, Mac, en PS4, probablemente Xbox One podría ponerlo si quisieran. Y bueno, no han hablado mucho de él, simplemente que pues está en desarrollo y va a aparecer en algunos motores gráficos. Bueno, han estado colaborando ellos los de Unreal Engine, los de Unity, Valve, que ha presentado el Source 2, etcétera. Entonces, lo interesante de esto, ¿qué es? Mantle, que fue la primera que salió con todo este tema de la nueva generación de APIs y tal, ha dicho básicamente que la gente que deje de hacer las cosas en Mantle. Se ha dicho, olvidaos de nosotros, poneros a hacer las cosas en DirectX 12, y básicamente se están barriendo el bulto debajo de la alfombra, ¿no? Un poco triste, la verdad, pero bueno. Eso es lo que te iba a decir, porque había leído la noticia de que AMD abandonaba Mantle o algo así. Sí, es que, claro, si te piensas, claro, tú tienes, digamos que tienes las tres alternativas. Una funciona para todas las consolas y todas las máquinas. Otra funciona solo para las de Windows, o sea, para Microsoft, que es en Xbox One y PCs con Windows. Y luego está la de AMD, que solo funciona en PC, que solo funciona en tarjetas AMD y no sé si solo en Windows también. Creo que de momento voy a hacer solo tarjetas AMD. Entonces, pues es como... No vale la pena hacer solo para Mantle, porque con Vulkan de Kronos consigues lo mismo y encima funcionan más plataformas. Ha estado bien porque Mantle les ha sido por lo menos para, digamos, para despegar o para empezar a correr un poco con todo esto, pero al final ha sido un desastre. Entonces podemos asumir que Vulkan es lo que la foto que me mandaste de un montón de compañías que estaban... Eso, se están colaborando para llevar Vulkan a cabo. Entonces digamos que AMD ha abandonado Mantle para centrarse en ese... En Vulkan y en DirectX 12 está AMD. Ajá. Está con las dos, ha dicho, pues dejamos de hacer una propia y hacemos estas dos que van a ser probablemente mejores y funcionan en más máquinas que la nuestra. Me parece lógico. ¿Qué más? Bueno, ha estado bueno, el protagonista, aunque me tengáis por pecero y nazi. No, por favor. No te lleves esa impresión nuestra. Por favor. Bueno, ha sido Valve, entonces, como siempre, hay que. Bueno, tenemos que sanse con la chorra, como siempre. Y, bueno, por supuesto, antes, por si hay alguien esperando, no han presentado ningún juego. Y bueno, lo que han presentado ha sido básicamente Steam, bueno, han hablado un poco de SteamOS, que lo han ido mejorando, etcétera, pero nada muy importante. Y lo importante son las Steam Machines, salen este año, a noviembre, creo que era, a finales de año. Los modelos más básicos van a estar al precio de consolas, afirman que con una mejor potencia. No voy a decir nada, eso lo han afirmado ellos, bueno, lo ha afirmado Valve y lo ha afirmado la prensa. Y los que construyen las máquinas, que son Alienware, Dell, etcétera. El Steam Link, que básicamente es un cacharro de $50, imagino que llegará por 50 euros aquí, que es para, tú te lo enchufas en la tele y te hace streaming del ordenador a la tele para jugar a los juegos. Es una Intel que tiene un PC gaming, pero no le apetece estar en el salón, pues oye, tiene eso, 1080p, 60 Hz, pues sé que 60 FPS los juegos. Y con dicen mucho que tiene muy poca latencia, que es uno de los problemas que yo veo ahora mismo con al probar el in-home streaming, que es esta, o sea, es la tecnología ya está hecha, pero esto es un cacharro, digamos, que lo optimiza más, ¿no? Viene a ser como el PlayStation Vita TV este, ¿no? Algo así. No, porque no es... Bueno, no es una consola como tal, ¿no? Porque creo que la Vita TV es una consola como... para juegos de Vita, ¿no? Creo que también te hace streaming de... Bueno, es un creo, hecho que estoy hablando sin saber porque tampoco me he informado mucho del aparato porque no me interesa, pero más o menos bueno, lo que he visto por ahí. Básicamente, Steam, por lo que han comentado y lo ha dicho el propio Gabe Newell, se está enfocando ahora un poco en llevar la plataforma Steam al sofá, ¿no? Que es donde hay mucha gente que, bueno, que creen que no piensa siquiera en utilizar un PC y, bueno, pues creo que les podrían convencer. Entonces están un poco con el tema del sofá, por eso son las Steam Machines, por eso es el Steam Link. Y también está el mando de Steam, que ya lo han presentado finalmente, una cosa un poco extraña, pero también va a valer $50 allí. Aquí precios no se sale, sale este año también. Y que tiene básicamente al final dos circunferencias táctiles, un joystick de toda la vida y los cuatro botones clásicos han usado, creo que los de Xbox, básicamente porque así, pues todos los juegos que tuvieran compatibilidad con Xbox, que te salen los botones automáticamente en el juego, pues ya te funcionan, ¿no? Yo estoy viendo ahora mismo una imagen del Steam Controller este. Sí. Y no veo por ningún sitio el stick este que comentas, ¿no? Yo lo veo y parece que es un mando en el que cual no me han vendido las palancas. Igual estás con una versión antigua. Es que, claro, han ido sacando muchas versiones por... Te mando una imagen por Skype para que te hagas una idea de cómo es ahora mismo. Sí. Es que han tardado y han ido presentando las versiones, como es que le iban metiendo, que le iban quitando. Pero claro, aquí lo que venden de este mando son los dos círculos estos que no me acuerdo cómo se llamaban. Trackpad, los son llamar. Eso, los trackpad. Que básicamente lo que quieren hacer es que tú tengas en esos círculos la misma sensación que usando un ratón y un teclado. Más que nada la velocidad del ratón. La precisión de un ratón, sobre todo. Para los shooters y tal, que empecé, pues ya sabéis, ¿no? El ratón se lleva más, pues quiero ofrecer esa precisión. Entonces, me parece interesante porque yo, por lo menos, me pasa que los juegos, que hay juegos que juego con gamepad y hay juegos que juego con teclado y ratón. Si juego con teclado y ratón son porque el juego, digamos, para mí, por lo menos, requiere más precisión a la hora de apuntar. Por ejemplo, un shooter o un juego de estrategia. ¿Por qué? Porque el ratón me da una mejor precisión para ello que un joystick. Pero si yo quiero jugar un juego donde la movilidad es lo que más me importa, por ejemplo, Sombras de Mordor, un Assassin's Creed, un juego de coches, pues prefiero un joystick porque pues para moverte es mucho más preciso que el WASD, que es, digamos, irte a toda leche para cualquiera de las cuatro direcciones. Entonces, claro, haciendo este diseño con un joystick y con un touchpad, digamos que van un poco para los dos lados, ¿no? Se parece muchísimo en forma y en ergonomía a un mando de 360, ¿eh? Hombre, muchísimo. No la forma, sí. Por lo menos la imagen que me has enviado, sí. Tengo delante un mando de 360, ¿no? Uh-huh. Y lo estoy comparando y digamos que la zona ergonómica donde tú coges sí. el mando es exactamente igual, claro que, uh-huh. que es exactamente igual que el 90% de los que sí. hay en el mercado, ¿no? Hombre. Y el. Incluso el YXAB es exactamente sí. igual. Que un mando de... Bueno, es que incluso el circulito... Porque muchas personas conocerán el mando, entiendo, de 360, ¿no? Entonces, donde tenemos el simbolito de Xbox, el que está es el de Steam. Sí. Y donde tenemos los botones de Back y de... Start están igual situados. O sea, uh-huh. realmente es muy parecido, salvo que parece que te han robado las palancas. Sí, ¿no? Básicamente... Bueno, primero, el mando de Xbox 360 se alojó bastante, por ser bastante cómodo, hay que decir. Sí, sí, a mí es el que más me gusta realmente. De todos los que tengo, es el que más me gusta. Por ejemplo, lo de IBAX, que son los mismos botones en la misma posición, como he dicho hace un momento, es básicamente para los juegos antiguos. O sea, si tú coges un juego ahora, antes de que salgan los mandos, y le conectas un mando 360, te suelen cambiar los botones, ¿no? Directamente por los de 360, que es muy cómodo el del juego. Uh-huh. Entonces, haciendo esto, hace que los juegos antiguos, al conectar este mando, te salgan esos mismos botones. Digamos, como que te emulan, que están con un mando de 360... Y entonces tienes la misma sensación, sin necesidad de rehacer los juegos para este mando. No sé si me explico un poco, sí, por sí, los sí. tiros. Y pues bueno, el resto, yo creo que básicamente el mayor cambio es ese cambiar el touchpad de apuntado por un trackpad para que sea la precisión de un ratón. Creo que es básicamente el mayor cambio o el más interesante de todos. Una pregunta, José. Bueno, yo entiendo que esto no se ha probado nada más que ahí, ¿no? Pero esos botones que los trackpad estos que estás comentando, ¿viene a ser una tecnología parecida a ese botón central que hay en los mandos de PlayStation 4? No he tenido un mando de PlayStation 4, tristemente. Ya. Explícate un poco para que... Sí, mira, dentro de un mando de PlayStation 4 digamos en la zona central donde aquí aparece el botón de Steam y el Start y el atrás, ¿no? Sí. Ahí hay una especie de placa en la cual en algunos juegos, como puede ser Infamous Second Son, yo creo que se pulsa ahí para realizar determinadas acciones, uh-huh. ¿Vale? Entonces, según tú pulsas con el dedo, pues se hacen determinadas cosas en el juego. Entonces, es táctil. Lo que viene a ser es un... Es que no entiendo muy bien. Sí, es... ¿Se aprieta con el dedo para que nos entendamos o es que reconoce dónde está la posición de mi dedo? No, eso va con el dedo. Puedes pensar eso como si fuera el touchpad de un portátil, que digamos. Vale, perfecto. ¿Vale? Lo que pasa es que exactamente igual que el botón. Eso es. Lo interesante es que, pues, en vez de como un touchpad de un portátil, que normalmente pones toda la mano para usarlo, con los dedos índice o el dedo medio, pues aquí sería con el pulgar, porque agarras así el mando. Es la parte ergonómica que digamos. ¿Y esto se está pensado venderse, como me pareció leerlo el otro día, a través de Steam? Parece que sí, o por lo menos dan la información a través de Steam. No sé si luego lo venderán por ahí directamente o no. Ajá. O sea, aparece Steam con el precio y con todo, pero no sé si va a pasar más allá de insertar la información o si es a venderlo. Vale, ¿y hay información que pueda ser que igual que las Steam Machines las fabrican terceros, que este controlador también, digamos, que se pueda realizar mediante terceros que creo, cojan la licencia? Creo que el mando no, creo que el mando lo va a construir la propia Valve, ¿eh? Vale. Esto no va a delegar en nadie y, bueno, como hemos comentado, para finales de año, $50 de momento, el precio en Europa se sabrá un poco antes de lanzarlo, pero me imagino que serán 50 euros por ahí. Dani, ¿tú has comprado alguna vez un mando de 360 suelto? Sí, el que tengo para el PC, uno con cable. ¿Qué precio tiene más o menos? Pues este creo que estaba sobre los 35 euros, 40 euros más o menos. Ha habido veces que ya cuando llevaban más tiempo lo encontraban más barato, pero cuando salió este por cable, que ya lo ponía, uh-huh. La caja cambiaba, o sea, ya no era el diseño y los logos y los dibujos uh-huh. de 360, era la cajita esta roja de Windows. Sí. Ese creo que salió de lanzamiento $39.95. Yo lo encontré a $34.95 en Amazon. Bueno, luego el tema de los precios, siempre hay algún chanchón igual te puedes encontrar, pero si por ejemplo te fijas en el mando de Xbox One, el precio que tienes también de 50 euros, ¿eh? Sí, que no, sí, precisamente lo que estaba pensando, según Dani me estaba contando el precio, que de 39 euros a 49.95, porque no creo que vayan a poner 50, ¿no? De precio estimativo, tampoco es una locura, o sea... Además de que es inalámbrico, no con cable, que siempre, pues, sube poco el precio. Yo, por ejemplo, es que no lo recuerdo, por eso le he preguntado a Dani, pero yo también tengo el de 360 para Windows... que no tiene cable, lo que tiene es un adaptador, sí, a USB, vale. Wireless, ¿no? Sí. Y por eso le preguntaba a Dani si recordaba el precio. Y la verdad es que tampoco tiene cable y funciona, es un aparato que funciona bastante bien, ya te digo. Y era por saber si era una locura de precio lo que pedían estos de Steam, pero parece ser que no, que 10 euros tampoco es... No, pero te hay que decir 10 euros con la versión esa, o sea, si te vas a las consolas actuales están en ese precio. Uh-huh. Luego habría que ver, porque claro... No, las consolas actuales están a $59.95, sí. Cada mando. O sea, son 60 pavos. Y luego hay que ver la calidad de los materiales. Claro, pues, a mí igual me van a matar aquí los consoleros, pero es que me produce un poco pena que si te vas a la página del game y te ves el top 5 de las cosas más vendidas, la cuarta creo que es unos protectores para los joysticks, para los mandos de las actuales generaciones. Sí, eso es lamentable, pero no en el caso de Xbox, ¿eh? Ah, de Xbox no sé. Es lamentable en el caso de PS4. Yo los tengo puestos porque en cuanto me enteré que se gastaban, digo, mira, me da igual ponérselos ya y sí. Y no tengo que andar cambiando de mando, que me valieron 2 euros, pero... Pero me parece un poquito triste, ¿no? Tener que... O sea, que esté lo cuarto más vendido de game, pero durante meses encima, ¿eh? Yo de todas maneras pienso que un controlador a las horas que se le echan, y luego también depende de cada uno. Yo tengo los controladores desde la NES hasta a día de hoy, que tengo casi todas las consolas, y nunca he roto un controlador. Nunca. Y yo echo muchas horas a jugar, o sea que yo entiendo que, no sé, tan malos no serán los materiales. Que quiero entender, ¿vale? Yo ahí no estoy muy de acuerdo con José. Que sí, que la gente los compra, pero yo creo que más que comprarlos... Es por que te lo venden en la tienda como, oye, si pones esto se te va a romper menos. O te compras un segundo mando por si juegas con alguien, que luego nunca juegas con nadie, sino que te toca pagar el plus o el de turno y jugar online. Bueno, Yo lo dejo ahí un poco en el aire, porque todavía no se sabe tampoco cómo son estos mandos. Llegamos al día de uso diario. Pero bueno, yo por lo menos como pecero, yo creo que os voy a dar el intento y lo compraré, para, por lo menos por probarlo, ¿no? Si cuesta 50 euros como el de One, sí, entiendo, el mando de One. Yo es la única consola ahora mismo que no tengo, y, pero no conozco a nadie que me hable mal de los mandos de One. Por lo tanto, entiendo que esto, la calidad a mismo precio, deberá ser parecida. Entiendo, ¿no?, que con la caja del mando te vendrá un pañito y una botellita de Cristasol, porque el pecero es muy de dejar todo naranja a todo lo que toca. De los ganchitos, ¿no? Claro, de los risquetos. De los Doritos. Bueno, pues básicamente esto es lo que enseñó Steam, bueno, Valve, perdón. Y luego está el tema de los motores gráficos, que bueno, para la gente le interesará, ya son Unity 5, Unreal Engine 4 y Source 2. Bueno, los dos, el Source 2 fue el último en anunciarse, los primeros fueron Unity 5 y Unreal Engine 4, que pasan a ser pseudo gratuitos. O sea, si tú te puedes hacer cosas con ellos, pero en el momento en el que te dedicas a vender un juego que tiene ese motor, no sé si es exactamente vender un juego o ganar X beneficios. A partir de X beneficios ya tienes que pagarles a ellos un porcentaje por haberlo hecho. Lo bueno es que no tienes que pagarles mientras trabajas en el juego, que sí, es un poco putada, ¿no? Me parece que era que si ganabas menos de... No recuerdo si eran $3,000 o $30,000. Era a partir de una cantidad cuando ya, sí, tenías que pagarles. Sí, lo que pasa es que uno era, ese no sé si era o Unity o Unreal Engine, y el otro creo que ya era gratuito, pero en el momento en el que lo sacas a vender un juego ya tienes que pagarles, consigas lo que consigas. Pero los Unreal Engine no han sido siempre normalmente gratuitos, o eso... No, antes había que pagar una mensualidad o una licencia de primeras y luego te ponías a estar a trabajar con él. Lo que son buenas noticias, porque bueno, pues tú puedes cogerte a la empresa, ponerte a intentar hacer un juego con ello y no tienes que pagar. Es decir, si lo sacas, pues bien, ¿no? Pero mientras lo estás haciendo, pues es esos meses que te ahorras de no tener que pagarlo. Entonces, ¿los desarrolladores indies van a dejar los pixelazos y van a dedicarse a hacer cosas entretenidas? Unreal Engine y Unity 5 pueden seguir teniendo pixelazos, ¿eh? Ah, bueno. Están pesados para aguantar de todo. Uh-huh. Y luego está Source 2, que es el de Valve, que lo que tiene de especial es un poco a medias. Quiero decir, es completamente gratuito, pero el juego tiene que salir en Steam. Pero, y por supuesto se llevan el porcentaje de Steam los de Valve. ¿Pero tiene que salir únicamente en Steam o en Steam y además en otros medios? ¿O primero en Steam y después ya en los demás? Hasta donde sea, es mínimo Steam. O sea, eres en Steam sí o sí, pero también puede salir en consolas y en otros sitios. O sea, que han dejado la información ahí un poquito a medias. Tenía una semana un poco complicada y no me he metido mucho con ello. Hasta donde es eso, o sea, es en Steam mínimo tiene que salir el juego. Y a partir de ahí ya puede ser en otros sitios. Claro, Valve lo que va a ganar es de las ventas en Steam del juego. Entonces, digamos, te cobran por ese lado. Pero claro, si piensas, por ejemplo, si yo quiero hacer un juego para PC con un Unreal Engine 4, la mayor plataforma de distribución es Steam, entonces tendría que pagar tanto a Unreal Engine a partir de ganar ciertos beneficios como la parte que le pago a Steam por distribuir el juego. Con Source 2 solo le pagas a Steam eso, entonces es, digamos, la más barata de las tres, ¿no? Hombre, esto digamos que a quien le va, entre comillas, le va a joder un poquito va a ser a estos de... no me acuerdo cómo se llama estudio ahora, los de Titanfall, que sacaban el juego para EA y usaban Respawn. Pues esos tendrán que sacar el juego en Steam y también en Origin, y ya veremos dónde se lo compra la gente. Anda, que la pregunta también tiene guasa. Bueno, oye, será interesante verlo, ¿no? Cómo la gente, si realmente quiere Origin o no. La cosa, bueno... Creo que Unity no estoy tan puesto al día, pero Unreal Engine 3 y Source 1 nos han dado bastantes juegos y han aguantado bastantes años. Entonces, pues siempre es interesante ver esto. Y también, bueno, Source 2 también va a estar disponible para la gente que quiere hacer, material para los juegos. O sea, si, por ejemplo, en el Dota 2 puedes hacerte tú una armadura o unas armas para un campeón y lo sacas en el workshop y tú te llevas un porcentaje de esos beneficios, de las ventas de eso. Joder, no, va, no se van a poner nada contentos ni nada los ratas. No, pues, bueno, esto se iba haciendo ya tiempo, ¿eh? Pero ahora lo van a poder hacer con Source 2, que se supone que han mejorado para que sea más fácil hacer esto. Claro, en Valve lo que están haciendo mucho es fomentar el contenido generado por los usuarios. José, cuando hablas de fácil, ¿a qué te refieres con fácil? O sea, ¿una persona sin conocimientos reales de programación es una herramienta lo suficientemente fácil para que puedas realizar cosas? ¿O sería totalmente inviable una persona que no tenga conocimientos, a ver, digamos, profundos? Si quieres hacer un juego, necesitas hacer programación. No, a lo que te has referido, ¿no? Sí. De hacer objetos, skins y historias de este tipo. En principio, con aprender a modelar en 3D, valdría, entiendo, pero ya me estoy tirando un poco a la piscina. Pero en principio programación no debería hacer falta, porque lo único que tienes que hacer es hacer un objeto en 3D. Vale, voy más allá. Por ejemplo, hay programas que es de, para hacer videojuegos, ¿vale? Como puede ser el RPG Maker, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Que una persona sin conocimiento real, pues solo dedicando algo de tiempo, puede dedicar a hacer algo. Desde aquí quiero dar un saludo a nuestro amigo Pino, que estuvo haciendo una cosa muy divertida, ¿no? En el RPG Maker. Es algo parecido, para que yo me haga una idea, pues yo soy profano en esto, ya sabes que yo a nivel de usuario de PC sí, pero... Y mucho, entiendo que algunas de las personas que nos escuchen, de esos tres o cuatro que nos estén escuchando, o la mamá, pues no tendrá idea de ningún tipo, ¿no? ¿Podría una persona hacer o no tienes conocimiento de ello? A ver, no. Si es hacer un modelo 3D, como te he dicho, por ejemplo, una skin de una cosa, entiendo que sí, no debe ser muy complicado. Si quieres hacer un juego... Tienes que saber. O sea, esto es una herramienta al final profesional. Es muy potente. RPG Maker, pues hombre, es una cosa sencilla y haces juegos sencillos. Con estética 8-bitera y... Claro, estás muy limitado, que digamos. Esto ya es una herramienta para poder hacer cualquier tipo de juegos. Te quiero decir, Source, para que te hagas una idea, no sé si conoces un juego, se llama Xenoclash. Sí, lo conozco. Pues el primer Source salió con Xenoclash y el Half-Life 2 aproximadamente, y el último juego que se ha hecho con él ha sido Titanfall. Quiero decir, al final es una herramienta muy potente, pero hay que saber usarla muy bien y hay que saber programación y bien además. O sea que Pino no va a poder hacer un juego. Vamos, lo que quiere decir es que ahora mismo tú te compras la pistola de pintar que me he comprado yo, pero tú no vas a saber pintar un barco. Algo así. Es la mejor que hay, pero claro. Yo sí lo puedo pintar el barco, ¿eh? Bueno, como... Otra cosa... Es cierto. A ver cómo. Como otra quede, cosa, ¿cómo? Es otra cosa, cierto. Eso, cómo vaya a quedar aquello, es otra cosa, sí. Bueno. Pues básicamente fue eso. Luego está Nvidia, que presentó una consola propia de Android. No soy muy fan de estas cosas, así que tampoco le he prestado mucha atención. A mí no me llaman mucha atención. Pero fue curioso que durante su presentación debió ser relativamente aburrida, y cuando fue una presentación de Epic Games presentando la Unreal 4, así digamos, a escondidas, enseñaron su nueva gráfica, la Nvidia GTX Titan X con X de mixta, que básicamente pues es el... No sé, se estima el precio que cuesta entre la factura de la luz de un país tercermundista y los tres riñones de una persona. Porque básicamente se le va a estar que tiene por lo menos 12 gigas de memoria, lo cual es una salvajada. Ya solo por el nombre da la sensación, ¿eh? De que tiene que ser caro de cojones. Sí, sí, no, Nvidia su ritmo. De los 1.600 euros no creo que baje, por lo menos. Madre mía, 1.600 euros. Y seguramente habrá que tirar para arriba, ¿eh? Pues al final sale más barato las 4 PlayStation que quiere poner Knocker para ir a los 120 hercios estos. Pero, joder, es que esto es un bicho muy, muy bruto. No sé quién se va a meter con él. Para que luego Ubisoft te saque un Assassin's Creed con bugs. Sí, para que yo creo que Unity igual no funciona ni a 30 FPS, ¿eh?, con esa gráfica. Bueno, algún día hablaremos de Unity, que a mí me ha gustado, ¿eh? Sí, te lo dejamos en tu sección, junto a los de Valdemar. que no solo voy a ser el defensor del asunto pobre, ¿eh? Que también, nada, me ha gustado. Algún día hablamos de ello. Y bueno, ya vamos a acabar un poquito con un juego, que es lo que interesa a la gente. Está ya disponible para jugar, a modo de alfa, eso sí, pero gratuito, el Unreal Tournament nuevo. Entonces, bueno, lo bueno del Unreal Tournament, para los que no están muy puestos, es que es un juego completamente gratuito. No en el sentido de que sea un free to play, sino que es que todo es gratuito. La gente, o sea, el juego es de código abierto. Tú puedes coger, te haces una cuenta y te pones ahí a hacer el juego, junto con el resto de la gente que lo está haciendo. Y todo el contenido que se va a hacer, pues es porque la gente ha querido y a esa gente Unreal no les está cobrando por usar el motor gráfico. O sea, básicamente lo que tenemos es un juego hecho por fans, para fans, y de paso Unreal, pues, saca pecho de lo bien que se va a ver el juego, ¿no? Entonces, bueno, para los que les interese probarlo, es meterse en los foros de Unreal, hacerse una cuenta que es gratuito y te lo puedes bajar al alfa y te puedes poner a jugar. Que hay un mapa, creo que está ya completamente acabado y se ve de maravilla. Es como los antiguos Unreal Tournament, digamos, single player con bots, pero enfocado al multijugador, ¿o? Sí, sí, sí. Es puramente... No sé siquiera si habrá mods ya. O sea, de momento es completamente multijugador. Uh-huh. O sea, nada de campaña. Es que ahora es el curioso que está volviendo un poco el género del shooter arena, ¿no? No sé si os habéis fijado. Hay ya como 3 o 4 juegos de, pues, de tipo Quake, Arena o Unreal Tournament que están saliendo a la luz. Entonces, pues bueno, sabes, Unreal Tournament que pues está encima de eso, hecho por los fans que seguramente pues harán un buen juego. Y eso es básicamente todo. Bueno, pues muy bien. Pues me parece bastante correcto. Yo, dentro de que he entendido la mitad, no, bien, bien, siempre José se explica muy bien y nos deja todo bastante, bastante claro. Sí, no, yo es lo que digo, que él da explicaciones para mí. O sea, yo le digo, dame una explicación para tontos y él consigue dármela. Me las trabajo en casa, intento pensar un poquito en luego el cholo la, luego y... analizo bien la explicación y digo, pero qué tonto que soy, ¿eh? Pero bien, José es un tío muy capaz. Sí, sí. Bueno, pues vamos con el último corte de la tarde y entro yo a contaros mis peripecias por el teatro de Alicante y todas esas cosas. ¡Hostia! Vamos para arriba con esto. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. ya estamos aquí de vuelta y empiezo pues dándole epicidad al asunto porque lo merece, ¿sabéis o no? Joder. Ay, tenéis... Vamos a explicar el porqué, ¿no? El porqué nos hemos retrasado una semana. ¿Tenéis envidia o tenéis a ti? Por favor, dame un tres por ahí. Yo envidia no, aquí en este caso es a ti total. Bueno, pues el tema es que voy a hablaros de dos cositas, ¿vale? Primero, ¿por qué se... ¿por qué el domingo me levanté un poquito más tarde? ¿Y por qué no pudimos grabar el domingo pasado, que se ha retrasado la cosa una semanita? Entonces, ¿por qué me levanté más tarde? Porque el sábado... Tenía sueño. Aparte de eso, el sábado se celebraron las Pod Nights de Alicante. Las Pod Nights se hacen una vez al mes, va intercalando entre viernes y sábado noche. Y básicamente, como su nombre indica, pues es quedadas de podcasters y oyentes en un bar de la ciudad donde se celebren, pues para hablar, conocerse, compartir impresiones, programar cosas entre nosotros. En fin, un poquito de eso, de compartir experiencias. Y en esas Pod Nights, pues ya se dio a conocer lo que llevábamos mucho tiempo trabajando, tanto el señor Adrián y Cory de Hot Factory, el señor Fer de Hot Factory, Quiniela de Jugadores Anónimos y yo. Y es que estábamos trabajando en crear una asociación de podcasting de la provincia de Alicante. Esa asociación se ha creado, se llama, José, que te veo venir, se llama Alipod, Asociación Alicantina de Podcasters. De pokemaníacos, más bien. No, es que José dice que Alipod es un Pokémon. No lo dice. Es así. Está corroborado, ¿eh? Yo he entrado a buscarlo y además es un Pokémon muy sugerente, con forma de falo. Entonces yo creo que lo habéis elegido entre todos vosotros ahí un poco con vistas. Pues hombre, no se había elegido con vistas, pero vaya, que... que ellos son caponabos y vienen de puta madre. ¿Qué sugiere? Hombre, Cory creo que te lo agradecerá, pero... Entonces, pues vaya, Alipod, ¿qué propósito buscamos con esto? El mayor propósito que buscamos, pues, es compartir con más gente lo que nos gusta, que es el podcasting, difundir el podcasting y enseñar realmente lo que es esto, que no somos cuatro frikis delante de un micro creyéndonos locutores de radio, que esto es algo más. No es nada profesional. Hay gente que sí que quiere profesionalizarlo un poco, yo en mi caso no, pero oye, cada uno es libre de enfocarlo como él mejor vea que quiere enfocarlo. Pero básicamente nacemos como eso, como un grupo para acoger gente y vaya, y hacer crecer un poquito la escena podcasting en Alicante. Más que hacerla crecer, unirla, porque realmente en Alicante hay muchísimo podcast. Entonces, objetivos de Alipod. Pues os voy a contar ideas que tenemos. Realizar directos. Hacerme sufrir, ¿no? Exactamente. Realizar directos de cada uno de los podcasts. Hacer jornadas. Yo qué sé. Hace poco hicieron varios podcasts ahí. El 14 de febrero hicieron el San Valentín Sangriento. Y fue pues que se juntaron unos cuantos podcasts en un espacio público de ahí de Alicante, a emitir durante toda la mañana, a grabar podcast ahí en directo y todo eso. También nos gustaría pues crear unas pequeñas jornadas en colegios, dando información sobre qué es el podcasting, animando a los chavales que se dejen un poquito la mala vida y se apunten a esto. En fin, básicamente eso, dar a conocer lo que es el mundo del podcasting. Sí, además que el tema del podcasting, oye, pues tiene sus, un pro muy, muy importante, ¿no? Y es que, oye, lo puedes grabar, lo puedes hacer mejor o peor, pero es algo que está ahí, que se puede consumir en cualquier momento, ¿no? Y oye, pues como tú bien dices, si unos chavales, en vez de estar haciendo vete a saber el qué, están grabando con unos amiguetes, igual que nosotros, que es lo que estamos haciendo realmente, algo que les interese, que les guste y que dedican su tiempo a ello, le ponen su cariño y sus ganas, oye, pues ya están creando algo, ¿no? Ya es algo importante. Exactamente. Esto se hace por afición, más que nada. Oye, si más adelante esto pues hace un YouTube y reporta beneficios y es una forma de vida pues para alguna gente, pues oye, bienvenido sea. Yo no lo quiero, desde ya lo digo, porque yo lo enfoco de diferente manera. O sea, para mí que me reporte un beneficio es ya, digamos, una obligación de cara al usuario que está aportando ese dinero. Entonces yo, como obligación, tengo mi familia, tengo mi trabajo y tengo... Ya me basta y me sobra con eso. Esto lo hago como entretenimiento, para distraerme y para hablar con mis amigos, que aunque parezca que no tenemos vida social, realmente a mí esto del podcasting me ha aportado muchísima más vida social de la que tenía antes. Sí, está claro que en el momento que te metes en algún mundillo o submundillo y empiezas a conocer personas, pues te interrelacionas con ellas y ya sales del trabajo y ya no es solo tu trabajo y tu tal, sino que, bueno, os unís en esas cosas que os gustan. A mí el podcasting, pues realmente lo que me está aportando es esto, que para mí es importantísimo. Esos amiguetes con los que me juntaba, con los que charlaba, hablábamos de nuestros juegos, pues ahora lo hago con vosotros. Se graba. Bueno, pues está bien que se grabe, pero a mí lo que me conlleva es a poder pasar este rato con vosotros y no vivir en soledad, que lo he dicho muchas veces y lo diré 100.000 más, y perdonadme, pero no vivir en soledad mi hobby. Y no mi hobby, mis hobbies, porque aquí hablamos, como bien veis, de tanto de un libro como de un cómic, que no vamos a sacar tiempo para hablar hoy, como de esto que comenta Dani. Y bueno, y poco más... Hay cuentas de redes sociales. Ha nacido hace poco la asociación, entonces tenemos que cuadrar muchas cosas. De todas formas, ya os digo, hay cuentas de redes sociales, tenemos un correo, cualquier duda que tengáis. La cuenta de Twitter es alipod/ASOC, acabado en C, Cataluña. Y vaya, uno de los temas que más ha creado, en principio, ha impactado, es que es una asociación sin ánimo de lucro, pero tenemos una cuota de socio. La cuota de socio es algo insignificante, son 12 euros al año, o sea, 1 euro al mes. ¿Por qué hemos decidido poner cuota? Porque queremos crear una asociación en la que la gente participe, en la que la gente colabore, en la que la gente se comprometa y se sienta parte de esa asociación. No hay un grupo que son los líderes y el resto están ahí para hacer bulto, para conseguir subvenciones y para poco más. No, aquí lo que queremos es hacer una asociación que cuanta más gente haya, más cosas se puedan llegar a hacer para todos. Entonces, con las cuotas, básicamente, ¿qué se hace? Aparte de crear la asociación, lleva unos gastos bastante elevados. Y luego, siempre conseguir salas y lugares para hacer eventos y todo eso, pues hay veces que te suelen pedir fianzas. Entonces, todo eso sale de la cuota. Pero mayormente la cuota tiene un objetivo, y yo no me voy a esconder lo mismo que mis compañeros. ¿Ese objetivo cuál es? Crear un filtro. ¿Un filtro para qué? Hay mucha gente que ve una asociación que es gratis. Ah, pues me apunto. Y ya está, y no los ves aparecer por ninguna reunión, no los ves aportar nada, no los ves absolutamente nada. Entonces, la cuota lo que hace es que cuando tú pagas eso, aunque son 12 euros al año, que es algo irrisorio, te comprometes. Al que no le interesa participar, lo va a tirar para atrás, aunque sea una cuota insignificante. Pero al que quiere participar, lo hace comprometerse más, y eso es realmente lo que buscamos. Crear un filtro para que el que no esté realmente interesado, que no se moleste en entrar. Pues bien. Está bien pensado. Y nada, y eso, ahí está. Estamos empezando. Quién sabe si de aquí a unos añitos podemos organizar aquí en Alicante una JPod. No estaría mal, ¿no? No sería algo, algo bonito. ¿Eso también es un Pokémon o otro? Como te oiga, como te oigan los... A José lo sacar del PC y está perdido el pobre muchacho. Como te oigan los creadores de la J-Pod, te van a dar bien Pokémon a ti. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, hemos venido a hablar de lo importante, ¿no? Bueno, explícanos un poco cómo... Oye, ¿cómo se puede hacer la gente para apuntarse, no? Y, oye, que si me interesa a mí, que aunque soy mesetario, como tú dices, pues, oye, participo en un podcast ideado y pensado por ti, que eres de allí, ¿cómo puedo hacer para apuntarme y...? Oye, que a lo mejor puede haber alguien que esté interesado. No, pues eso, principalmente contactar por las redes sociales, uh-huh. Que tenemos una cuenta de Facebook, que es Alipod, Asociación de Podcasting de Alicante... Y luego la cuenta de Twitter, que es la que he dicho, alipod.asoc. Ahí, vale, o sea que no hay una página web donde darse de alta y tal. Estamos en ello, pero ya os digo que ha nacido ahora hace nada, entonces poquito a poco. Vale, vale. Yo lo que digo es que siempre que antes de correr hay que aprender a andar. Uh-huh. Entonces vamos poquito a poco, pero vaya, que quien quiera información, que puede preguntar ahí. Y que tenemos los estatutos de la asociación y cualquier documento que se precise a la vista de quien lo solicite. Que aquí no vamos a hacer un PP ni nada por el estilo. ¿Alguna pregunta más? No, ¿qué va? No, mejor me la... No, vamos a lo interesante. Si de Valdemar ha dejado esto en el punto álgido, ahora lo rematamos. Bueno, pues vamos con lo importante. Yo el domingo le dije a esta gente, señores, yo hoy no puedo grabar porque tengo que estar a la una en Alicante para comer, porque esta tarde tengo el evento de los eventos. Ríete tú de la gala de los Oscars y de los Goyas, porque si no recuerdo mal, en noviembre saqué 3 entradas, que luego fueron 5, para ir a ver un evento de proporciones épicas al Teatro Alicante. ¿Qué evento era ese? El musical de Disney Live. Para aquí. Eres un crack, tío. ¿Compraste 5, pero para repetir o cómo? No, en principio íbamos a ser mi chica, mi chiquilla y yo, y luego se apuntaron mis suegros a venir con nosotros. Joder, para la gente, ¿no? Grandes personas. Y fuimos a ver ese multitudinario musical que estaba lleno de gente muy, ¿cómo diríamos?, muy culturizada. Pero que tengo que decir que contra todo pronóstico me sorprendió, ¿eh? Seguro. Nos reímos mucho porque realmente es gracioso, ¿no? Que nos dijeras que no ibas a participar porque te ibas a ver a los personajes de Disney patinar y tal, y bailar, y bueno, pues nos hizo una gracia enorme. Pero, oye, yo he ido a Euro Disney, tengo que reconocerlo. No tengo hijos y aún así he ido. Y, joder, es que Disney te vende las cosas de una manera que oye, te podrás reír más o menos, pero te lo pasa. Tiene calidad, ¿no? Sinónimo de calidad. Sí, bueno, yo había ido a ver... A mí esas cosas nunca me han gustado, los musicales, y eso es algo que no me llama mucho. Pero vaya, por llevar a la niña a que lo vea, pues he ido a musicales que han hecho aquí. Y claro, pues han sido musicales de baja monta. Musicales de 4 euros la entrada. Entonces, claro, aquí ¿qué pasa? Que la entrada valía... A nosotros nos costó 32 euros cada entrada. Claro, dice, hostia, pa una hora y media. Pa una hora y media, no sé, es un poco elevado, ¿no? Pero, claro, llegas al Teatro Alicante. Yo nunca había entrado al Teatro Alicante. Yo es que veo, me acerco a cosas de esas de cultura y me salen sarpullidos, soy muy garrulo. Entonces, entra en el Teatro Alicante. Encima el hijo, si no recuerdo mal, era la primera tribuna que la estatura máxima era 1,75. O sea, tenía que ir agachado a mi asiento, pues si no me daba... Yo mido 1,83 y me dejaba la cabeza ahí. Pero vaya, llegamos, nos sentamos, se pone mi chiquilla al lado y empieza aquello. Y te ves salir a... Dime, David. Aquello, dice. Empieza aquello. Y te ves salir, pero ojo, te ves salir a Goofy. Pero no es un tío disfrazado de Goofy, es Goofy. ¿Cómo? Que tú cuando ves algo así de Disney, que está Disney detrás, tú no ves a tíos disfrazados de personajes de Disney, no, ves a los personajes. Está tan bien hecho que no te da la sensación de ver a un señor disfrazado. Es, yo creo, lo que viene a contarte Dani. Es que el personaje está tan al dedillo que no ves ni la comisura que une la parte del, digamos, del cuerpo, del vestido, con la cabeza, por poner un ejemplo. Es que, de hecho, te voy a decir más. Estaba todo grabado en playback, ¿vale? Los personajes no llevaban ni micrófono ni nada para hablar, era todo playback. Pero... por ejemplo, el Mickey Mouse, claro, el tío que va adentro llevaba una careta de Mickey Mouse grande. Pero tú lo veías como esa careta iba moviendo la boca cuando hablaban en el playback que estaban haciendo. El Pato Donald lo mismo, tú lo veías como hablaba, cómo movía la boca cuando hablaba. Lo ves que son trajes que están... Es que ves al personaje, lo vives. Tú cuando ves a una... La habrá pasado a David, ahí en Disneyland. Él no veía a chicas disfrazadas de la princesa, no. Él veía a la princesa. Las princesas, sin duda alguna. Pues esto era lo mismo. Sí, claro, por 30 y tantos euros que nos has comentado, tienes que exigir algo de calidad. Y si está Disney detrás, normalmente suele ser productos de calidad. Y yo cuando estuve en Euro Disney, pues... Llegué. A ver, muchas veces cuando tú ves una cosa una vez dices, he tenido suficiente, ¿no? Yo estuve 3 días completos y allí hay una cabalgata por la noche donde salen todos los personajes y luego unos fuegos artificiales. Bueno, pues los 3 días los vi, la cabalgata 2 veces y los fuegos artificiales 3 días. Porque la calidad es tan impresionante que aunque tú te rías del que de enfrente ha ido a verlo, cuando tú estás allí... pues te sientes como un niño, ¿no? Lo vives y porque allí no ves trampa cartón. Allí lo que ves es que todo parece real. Eso mismo. Es lo mismo que pasaba ahí en el musical este. Luego veías que había un montón de bailarines, pero eran bailarines. Tú no sé si conocéis la serie esa que dieron... Bueno, serie. El reality este que dieron de Fama. Fama a bailar, que eran bailarines que... Que entraban en una academia, los enseñaban y... Pues de ese palo. O sea, gente que de verdad sabe bailar. Gente que te monta un espectáculo. Gente que es muy capaz. Que, macho, que en hora y media hicieron un descansito de 15 minutos. Pero es que yo en mis mejores tiempos... Y mira que yo he hecho mucho deporte de joven, pero muchísimo. Bajo ahí, hago eso y es que me muero. Me muero literalmente. O sea que... Era una gente realmente capacitada para hacer eso. Luego estaba el espectáculo muy bien montado. Lo que os he dicho del el playback ese, realmente no notabas que era playback. Bromas, momentos cachondos, momentos dramáticos. Mucho jugar con la luz y con el color, con los efectos. En fin. Cuando sales de ahí... Te da la impresión, a mí me da la impresión de que tiré el dinero para mí, porque yo, a mí eso pues no me gusta, yo lo digo claro. Pero le vi los ojos a mi hija, los ojos de ilusión, de brillante, de lo ilusionada que estaba y lo bien que se la había pasado. Y vaya, pago 30 euros y pago 200 euros si hace falta por eso. Tenemos que tener en cuenta que Disney... Es la Nintendo. A mí particularmente me encanta. José, no compares a Dios con un gitano, ¿eh? A mí particularmente Disney me encanta. Yo he vivido y he crecido con muchísimos productos de Disney. Me dice mi madre que mi primera película que fui a ver fue El Libro de la Selva. Me refiero al cine, ¿vale? Fue El Libro de la Selva y que salí alucinado. Y desde entonces Pues yo era pequeño y yo salía a la película, recuerdo perfectamente juntar dinero para irme a comprar el VHS, es que soy viejo de cojones, el VHS de Hércules. Mira lo que estamos hablando, o sea, que comprarlo. Pero es que claro, eso hace que Disney ha comprado Pixar, ha comprado Lucasfilm, tiene Marvel, ¿no? ¿Ha adquirido Marvel o me lo estoy inventando? No, sí. O sea, es que es un producto tan bien y tan redondo en sí mismo que aunque me esté diciendo ahora mismo Dani que él a lo mejor no lo hubiera pagado para sí mismo, no creo que él entienda que ha tirado su dinero no solo por su hija y por la cara de su hija, sino porque lo que vio no fue una mierda. Y perdonadme que a lo mejor la palabra que estoy diciendo no debería de decirla. Pero si quiero hacer hincapié es que en casi todo lo que hace esta gente, el mimo es total y absoluto. No, sí, tienes toda la razón. O sea, es un... Ese precio lo vale, realmente. Lo que pasa, claro, como a mí, es lo mismo que, yo qué sé, pagar 8 euros al cine por ver El Pianista. Es una película que a mí me gusta, pero no para ir al cine a verla. Un ratito que tengo suelto, pues sí la veo. Pero lo que allí se presentó, lo vale. Sí, sin duda. Y sabes que... Esto que me dices, y además que lo pienso yo, que a José le he cortado y no le he dejado decir lo que quería decir, me hace pensar que lo que vamos a ver de Star Wars con la nueva trilogía, lo nuevo que vamos a ver con Indiana Jones, que está en producción una quinta entrega, todo eso va a ser producto de muchísima calidad. Y muchas personas decían, no, esto lo van a tener... No, esta gente no es tonta. No pensemos que por el mero hecho de que tengan mucho dinero y que compren una franquicia van a meter la pata y se van a cargar algo. Todo lo contrario. Si en el caso de Star Wars lo hizo grande la persona que lo hizo, Disney posiblemente, aun a lo mejor llevándolo a un público más infantil, ¿no? más joven, va a hacer, yo creo que algo bueno y algo que nos hará por lo menos sentir bien cuando lo veamos en el cine. José, ¿qué iba a decir? ¿Qué te ha cortado, David? No, yo iba a comparar Nintendo con Disney, ¿no? En términos de juegos, películas, para niños, por lo menos. Es no, que sí. Creo que estás haciendo una comparación perfecta. Es que Disney y Nintendo... son dos empresas que miman al 100%, que saben perfectamente a quién van dirigidos y que cuidan su producto normalmente al 100%. Sí, no, yo antes, o sea, eso te lo he dicho pues por la coña, eso de Dios con Gitano, pero es que realmente tú ves que Nintendo, todo el producto Nintendo sigue teniendo su, por así llamarlo, algo que hace mucha falta urgente, su seal of quality, o sea, su... Sí. Ves que cada producto que saca tiene... Es redondo. Si tiene fallos es mínimamente. Sí, Nintendo es cobarde. O por lo menos yo lo pienso. Nintendo es muy cobarde a la hora de crear nuevas IPs. Van a sobre seguro y crean muy poquitas al año. Pero cuando tú ves un producto de Nintendo, es un producto bueno. Podemos hablar, por ejemplo, del último Zelda. Yo creo que es el último tachón. El último Zelda, disculparme. El Zelda que salió para Wii. Es un mal producto, para mí, como jugador. Pero yo se lo pongo al ahijado de mi mujer y lo disfruta muchísimo, como a lo mejor podía disfrutarlo yo en su día. Por lo tanto, no creo que podamos... Pues eso, son cobardes, pero lo que hacen normalmente suelen ser... Que no nos gustan las notas, pero algo de mucha calidad, de 8 para arriba podemos poner. Sí, bueno, o sea, ahí ya entran los gustos de cada uno, pero hay que reconocer que Nintendo te saca un producto y te lo saca pulido. Totalmente, sí. O sea, te lo saca libre de fallos. Que luego ya te guste más o menos, o que lo enfoquen a otra cosa que no te termina de entrar o lo que sea, eso es totalmente comprensible. No todas las películas que están saliendo de Marvel son buenas. Por ejemplo, por lo general 3DS, los juegos como mucho dos parches me he solido encontrar nada más. Por eso digo, bueno, no es todas si las hablamos de parches de Nintendo, son muy poquitos, ¿eh? Sí. O sea, que te descargue, háblame de cualquier otra compañía. tú coges un juego, lo pones en tu PlayStation 4, en tu PC o en donde quieras, y a mí me ha pasado, según lo compro al día siguiente, ¿cuántos parches, cuántos gigas no me tengo que descargar? Vámonos a Nintendo. Si te baja un parche, te baja un parche de 200K. Eso dice muchísimo de una compañía. Pues por eso digo que el tema de películas de Marvel no es que no sean todas buenas, es que hay algunas más... más buenas que otras. Más buenas que otras. Otras son menos atractivas o tienen, se quedan un poquito flojas, pero en definitiva son productos pulidos y productos que están hechos desde el mimo y desde el cariño. Llámese Marvel, llámese lo próximo que va a salir Star Wars, porque estando Disney detrás, que no tenga miedo la gente de que por lo menos productos mimados y cuidados van a ser. Vamos a... Sí me gusta, por ejemplo, hablar de un producto que nos puede gustar más o menos porque puede estar más orientado a nosotros o no. Frozen. Vamos a hablar de la película Frozen. A mí Frozen, cuando me senté en el cine a verla y vi aquella factura técnica, yo aluciné. Me puede gustar más o menos el tema de lo que estoy viendo, pero lo que había frente a mis ojos era espectacular. ¿Vosotros os imagináis que Disney se haga con... voy a divagar, ¿no? Hacer una película de Zelda, de Legend of Zelda, con esa factura técnica que se está viendo con, pues, por ejemplo, con Frozen, ya que estamos hablando de ella, podemos alucinar, chicos. Eso podría ser increíble. Yo espero a ver ese Zelda de Wii U porque tiene una pinta genial. Pues sí, hombre, a lo que dices... También lo estoy esperando. A lo que dices, sí que lo comparto contigo al 100%, y no solo... Zelda, cualquier producto que cogiera Disney de Nintendo, llámese Mario, Donkey Kong, Zelda, Star Fox, cualquier producto, sacaría algo, por lo menos, con una factura técnica excelente y con un acabado muy bueno. Porque Frozen, pues, al público más adulto puede ser... menos atractiva que Big Hero 6, por ejemplo. Pero es que no va destinado al público más adulto, porque yo veo a las niñas, mismamente estas navidades, iba a comprar algo de Frozen y era imposible encontrar nada de Frozen. Por algo será. No será tan mala película para el público al que va dirigida. Es que no lo es. O sea, aún a mí no gustándome de lo que está hablando, es que... El otro día, por ejemplo, lo comentaba con muchos amiguetes en Twitter, ¿no? Lo dije, creo que llegado a un determinado momento, cuando algo te gusta mucho, maduras, ¿no? Y ya no solo ves una película, en este caso estaba hablando de un videojuego, ¿vale? Estaba hablando de las aventuras gráficas. No solo ves la aventura gráfica, ves los escenarios, ves la banda sonora, ves los guiones, pues con esto pasa exactamente lo mismo. Aunque no te guste el tema, si a ti te gusta el cine o te gusta la animación, puedes sacar tantas cosas de ese visionado que no te tiene por qué gustar la historia que te ha contado. ¿Sabéis por dónde voy? Esa madurez de consumidor, yo creo que tarde o temprano a algunas personas nos llega. Y ya te digo que yo vi Frozen en el cine con la hija de una prima mía y... Es que es increíble, o sea, es que yo no estaba viendo la película, estaba viendo esos efectos especiales de cuando se genera el hielo, de cuando... Y bueno, pues no puedo decir más que me parecía increíble. Yo solo digo una cosa, José, imagínate Team Fortress de Animate Series by Disney. No, o sea, ya he visto las presentaciones que ha hecho Valve propia y me parecen geniales, lo siento. No sé si los has visto tú, los anuncios por cada personaje que ha hecho del juego. Todos, me los he visto y varias veces. Es que son maravillosos. Hay mil momentos ahí a Disney que ahí Valve lo hace ya bien. A ti eres José tan... tiene en Valve su propio Disney. Es tan exacto. Nazi que le toca a Valve para lo que sea. ¡Muerde! Es que ¿sabes si te has visto los capítulos de Team Fortress? Sí, total, no lo he visto. Todos. Joder, pues son geniales. Si saco algo de tiempo, me pongo a ello. Sí, míratelo, te lo recomiendo, pero vamos, encarecidamente. ¿Y dónde puedo verlo? En YouTube están. Son anuncios, o sea, no es que sea una serie, es como el Team Fortress y los personajes, y para cada personaje han hecho un vídeo para saber un poco de qué va, y sin más. Tú te buscas Team Fortress 2 personajes o caracteres. Tú buscas, por ejemplo, no Meat de Piro o Meat de Sandwich y ya está. Y ahí te salen todos. El del Sandwich fue genial. Y bueno, pues hasta aquí mi exposición. ¿Qué? ¿Veníais con ganas de cachondearos de mí y al final lo he vendido el musical de Disney, eh? Bueno, te he echado un capote ahí, ¿eh? He tratado de suavizar el tema, que no nos riéramos mucho. Hemos hecho mucha leña de árbol caído, ¿no? Con el tema este. Pero oye, que estamos aquí para reírnos y pasarlo bien. Bueno, pues con esto ya hemos acabado, así que pasamos al tema del ending y volvemos ahora mismo a despedirnos. Muy bien. Bueno, señores, pues otra semanita más. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? Pues bien, ¿no? Mira, tenemos a Cory de nuevo por ahí, sí. Que entra cuando nadie la espera, ¿no? Y de repente aparece por ahí. Es muy gracioso yo porque bien. Le doy 20 veces y de golpe va. Y yo, pues vale. Es informática. Entonces, es informática del siglo XX, o sea, lo arregla las cosas a hostias. Ese momento, abuela, yo lo voy a recordar siempre, ¿eh? Ese momento de, abuela, ¿cómo estás? Ha sido muy bueno. Nada, chicos, yo realmente decir que, joder, que otra vez muy bien, que lo he pasado genial charlando con vosotros, que para mí estos momentos son muy grandes, porque me gusta pasar el rato con vosotros, charlar de todas estas cosas, aprender de José, que muchas de las cosas que dice no tengo ni la más remota idea. Tener tres nuevos compañeros que hemos tenido hoy, ¿no? A Sergio, a Cory, que ha entrado ahí como como aparición, ¿no? Como una aparición cuando ha querido. Como ha podido. Fantasma. Y a Gemita por ahí también, que pues oye, que la familia crece, que lo paso en grande con vosotros y joder, que ojalá sea muchísimo tiempo el que podamos estar compartiendo estos ratos. José, amigo. Ya ves que se me está cayendo la lagrimilla de lo que ha dicho David. ¡Qué bonito! Joder. Si es que con cuatro cervezas digo cada cosa. Luego te vas a arrepentir, ¿eh? Cuando hagamos el directo, una madre ya me viola ahí. Chupetones te voy a dar en el lóbulo. Pero que los micros funcionen. Bueno, hasta que llegues. ¡José! Nada, yo pues también encantado de estar aquí y de dar un poco la brasa con mis teorías extrañas y los peliculones que recomienda David, que son imperdibles. El próximo día ponemos una peli buena. Bueno, el próximo día no va a haber peli, ¿eh? El próximo día no va a haber película. Hay que decir que nos hemos dejado en el tintero un cómic que creo que, José, has estado mirándolo, has estado viéndolo, el cómic de Injustice. No, todavía tiene tiempo. Bueno, pues tenemos todavía dos semanitas para ello. Vamos a hablar de Injustice, Gods Among Us, y creo que va a ser bastante divertido. Mi primera incursión así, yo creo, más en serio en DC, que yo soy muy de Marvel, y creo que lo vamos a disfrutar todos hablando de ello. Desde aquí también quiero decir que, a pesar de que muchas cosas que dice José no, lógicamente son cosas muy técnicas y yo soy... Yo soy técnico superior de espátula y rodillo, no más de eso no. Pero sí que me resulta interesante, y no lo digo en coña. Yo me he tragado muchas secciones de esta, sobre todo del podcast de Game Over, Destripando la Industria y todo eso. Me gusta escucharlo y me gusta que me despierta curiosidad ese mundillo. Más allá de que sepa o no entienda muchos términos, ¿no? Me despierta mucha curiosidad, ¿eh? Por eso digo que yo pensé en José, porque lo explica de una forma que lo hace muy fácil de entender Y de momento, siempre que me comenta cualquier cosa de esta, me parece interesante. Me alegro. Totalmente de acuerdo. Gemma, tu primera semana aquí. Me he estrenado ya. Nada, muchas gracias por tenerme aquí a la fanática del Dragon Age. Y me leeré el Injustice para ir preparada, porque a ese le tengo muchas ganas. Pues lo hablaremos los dos juntos, que yo he leído ya el primer tomo. Sabes que se ha vendido en grapa, pero bueno, pues ya sabes que cuando la grapa pasa tiempo, lo hacen tomo. He comprado el primer tomo, que creo que lleva las 6 primeros cómics de grapa. Y nos plantea una historia muy, para mí, muy, muy interesante. Entonces, si la lees, charlamos un poquito de ello y seguramente que muchas de las personas a las que bueno, podamos hablar y que nos escuchen, les va a molar, porque DC también mola. No solo existe Marvel, chicos, DC mola mucho. Cori, guapísima. ¿Ahora va? Medio sí. Prueba, sí. Lo que te dé. Vale. Pues gracias por invitarme. Os he oído muy interesada, porque yo a hablar pues no me iba en micro. Y me lo he pasado súper bien. Nada, nos debes otra invitación, pero ya con un micro que funcione. Pues otra invitación, pero con el micro con el que grabamos voz, porque si no... Ahí estamos. Venga, un beso, guapísima. Hasta luego. Un abrazo. Bueno. Y nada, pues me despido porque se me ha olvidado presentarme al principio. Dicen que es el mal del presentador, que se olvida siempre del presentador de podcast, que se olvida siempre presentarse a sí mismo. Soy Knocker y os quiero avisar de que estamos en marzo, a finales de abril se estrena Los Vengadores 2. El mundo freak que venga después de Los Vengadores 2 ya sabéis a qué va a estar dedicado, ¿no? Le meteremos caña al tema de Marvel y a la película. Así que José, ya sabes, dile a los cabritillos que te saquen una entrada. Vosotros con los cabritillos no sé qué os ha dado, ¿eh? Eso ya os he dicho, que esos desaparecieron en Navidad. Y bueno, son bromas pues internas que algún día explicaremos, ¿no? Sí. Con calma y con más cervezas. Y bueno, pues eso, una semanita más, y lamento el retraso y también lamento los problemillas de audio que hay, que son cosas de la red. Ahí ya sí que no podemos hacer nada, no está en mi mano ni en la de mis compañeros el solucionarlo, según le dé a internet. Poco más por mi parte. Seguiremos anunciando cositas, seguiremos hablando de nuestras cosas. Prometí leer vuestros comentarios, por diversos motivos no he podido apuntarlos, pero vosotros dejad comentarios en iVoox, porque seguramente el próximo programa sí que los lea. Y poco más que decir. Nos vemos el próximo programa, o nos escuchamos. Un placer haber estado con vosotros. Y hasta la próxima, os deseamos unas felices dos semanas de parte de MF Podcast, el podcast de Mundo Free Merch. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Thank you.